maravilloso de la historia espiritual del mundo es que hacia el año 500 antes de Jesucristo aparecen independientemente en tierras muy separadas entre sí hombres que podemos designar con la palabra griega filósofos. Filósofos en su sentido originario, y ocurre al mismo tiempo en Grecia, en India y en China. Estos hombres, y seguro que también alguna mujer, intentaron alcanzar un conocimiento de lo que es real y esencial en las cosas de este mundo, superando las meras apariencias y la percepción de los sentidos. Pero lo más maravilloso es que estas tres formas de filosofía, que naturalmente difieren entre sí en muchos aspectos, difieren de tal manera que, sin embargo, se complementan mutuamente y constituyen la tradición china, la india y la griega algo común. Estás en el 107.5, esto es Radio Geneto y dentro de poco comenzará Irradia. De la verdad, que es de la búsqueda de la verdad en estos tiempos en los que corremos, en los que nos fatigamos, en los que sacamos la lengua fuera a grandes velocidades, a lomos de aviones, de trenes, de coches. ¿Qué es de la verdad? Puede encontrar, como lo intentaron Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Protágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Hispasia, una mujer que fue la directora de la Biblioteca de Alejandría. ¿Se puede intentar encontrar como ellos la verdad a tanta velocidad? Días. Y Harold Pinter, un magnífico escritor británico, que lo es no porque le hayan dado premios, sino por su conducta como creador y como ser humano, dijo recientemente lo siguiente: a pesar de las enormes dificultades que existen, una firme determinación inquebrantable, sin vuelta atrás como ciudadanos, para definir la auténtica verdad de nuestras vidas y nuestras sociedades, es una necesidad crucial que nos afecta a todos. Es de hecho una obligación. Si una determinación como esta no forma parte de nuestra visión, no tenemos esperanza de restituir lo que casi se nos ha perdido: la dignidad como personas. Thank you. La dignidad como personas, la verdad, la estamos buscando muchas personas en muchos lugares del planeta. Y vamos a estar conectados de una manera muy especial el día 31 de mayo aquí en Radio Geneto. Aquí vamos a hacer filosofía, los niños, los adultos, los mayores, los de aquí, los de los centros de internamiento y los de África, porque vamos a estar en videoconferencia y conectados por radio durante todo el día. Comeremos, debatiremos y buscaremos juntos qué mentiras nos impiden avanzar. Discerniremos un poquito en medio de toda la confusión y daremos un paso adelante, porque en tiempo de crisis la unión hace la fuerza. Ci wax boote woon bu mu la nax yaangi nax sa bop ndok I know who I am da ngay nax ba nopi ni bay ra the way tanal the way ba ba ma way ra tengra ñebete limal dara berdinga gat te do gat ba ga fat do na layam deg jaat fotal te trem te lem du bes bu nega win ya sa si fe ya ko sigue yeah gasol ana ni ya fawa da mana yaw ci meda me war de sa ci ta ko nan ya Yeah. Salam aleikum. Suerte con Dios. Bienvenidos a todos y a todas, y especialmente a las que y los que nos escucháis desde los centros de internamiento. 173 centros de retención de inmigrantes hay en Europa. 173. 20.000 personas retenidas, y a través de esta radio nos esforzamos por hablar con ellas y con ellos. Aquí estamos en Radio Geneto. Pueden llamarnos al 922-63-38-48. Si tienen algún familiar dentro de un centro de internamiento, si estás dentro y quieres decir algo, quieres pedir ayuda, quieres comunicar con tu familia en tu país de origen o aquí, one a Radio Geneto, one a La Laguna, y one a Nathan, de toutes les personnes qui sont en retención partout dans l'Europe, especialmente dans les îles Canaries. C'est un programme pour vous. Soyez les bienvenus. En el barco, estamos todos en el mismo barco, un barco fragmentado en 20.000 cachitos repartidos a lo largo del planeta, pero poco a poco lo vamos componiendo. Hace falta que peguemos con cola a cada uno de los centros de internamiento, y en ello estamos. Ahora mismo vibrando también con las noticias que nos llegan de Marruecos, de Senegal, de Argelia, de España, de Melilla. ¿Qué está ocurriendo con las personas? ¿Qué se le hace a las personas en este tiempo en el que la verdad se tira por los suelos? Pues para eso vamos a saber un poquito de qué ocurre en Melilla, para empezar, y vamos a conectar con un amigo de allá. Y antes vamos a escuchar cómo este amigo, que se llama Remigio y que es pulpero, es miembro del programa de radio La Pulpería, que se emite en Radio Contrabanda todos los lunes. Desde Melilla intervino este lunes pasado, ayer, y tuvieron pues esta aportación desde Melilla. Hizo una entrevista a unos muchachos argelinos que han venido emigrando intentando llegar a un lugar donde poder hacer lo que no pueden en su país. Vamos a escucharlos. Pues, venga, pues vamos a empezar la entrevista. ¿Quiénes sois la gente que estáis aquí? Estáis aquí, son argelinos. Uh-huh. Argelinos. Tiene 55 argelinos aquí que queremos ir en la península para trabajar. Aquí en Melilla no tengo trabajo, y el sitio también es una vida mala. Siempre comer, dormir, tiene nada otro. Queremos ir a la península para salida, para trabajar. Uh-huh. Está mejor. ¿Hace cuánto tiempo llegasteis a Melilla? En Melilla tiene que aquí cuatro meses, cinco meses, seis meses, dos años, diferencia de tiempo. ¿Cómo es vuestra vida normalmente en Melilla? En Melilla. ¿Cómo se pasa la vida en el city? En el city la vida es muy mala. Dormimos en tienda, hay mucho frío, que en la lluvia cae, hay mucho agua en la tienda. El baño es muy frío, el aseo muy, muy, muy sucio, la comida es muy mala. Los gentes que trabajan en la oficina también hacen discriminación. Morenos, Bangladesh, India, algerinos. Sí. ¿Y cuál es la relación entre vosotros, entre la gente que estáis en el CETI? Con algerinos, morenos, sí. Siempre... Disputa. Pelea. Sí, con moreno, pero porque morenos habla mucho y dice que algerinos aquí son todos ladrones. Y no es verdad, y que roba sus ropas, sus móviles, y no es verdad, ¿no? ¿Y cómo decidisteis organizaros? ¿Cuál fue...? ¿Algerinos? Sí. Para la huelga. Sí. Para la huelga de hambre. ¿Por qué han venido a hacer la huelga de hambre? Para tener una solución. Y la solución es muy fácil. Es la salida para ir a trabajar en el Península. ¿cuáles son, qué objetivos tenéis para ir a la península? ¿Qué queréis hacer allí en península? Tiene mucha gente aquí argentina que quiere ir en otros países, en Francia, en Alemania, porque tiene una familia. Y tiene que querer quedarse en España para trabajar, para hacer un futuro, para ayudar a su familia en Argelia por trabajo. ¿Cómo veis la situación de vuestra familia, vuestros hermanos? ¿En Argelia? No, ¿cómo veis vuestra la situación de vuestra familia en Argelia? En Argelia la situación de nuestra familia es muy mala, es muy pobre. La vida en Argelia es muy difícil, pero no tienen trabajo en Argelia. Y si tú tienes un trabajo en Argelia, el salario es muy malo. ¿Y cómo ves la situación de la gente en Europa? Ah, en Europa es buena, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo, tú puedes... El salario es muy alto. Tú puedes tener una casa, un coche, es normal. Pero en Argelia no es el mismo, es muy difícil. Por tener un coche, tú debes trabajar, no sé, 20 años. Para niños y grandes. Sí, para tener un coche, es muy difícil. ¿Y vosotros sabéis algo de si la gente lo pasa bien, la gente de Argelia cuando va a Europa? Sí. ¿Ellos están bien allí? Están muy bien. ¿No tienen problemas? No problemas, sí. No pagan. Sí. Y la ley en España, la ley es buena en España, no con Argelia. El derecho humano en España es muy bien también. ¿En Argelia hay problemas? Hay problemas. ¿Sí? Tienen nada en Argelia. Ni derecho humano, ni la ley no es buena. ¿Y por qué vinisteis a Melilla? En Melilla para ir en España. Es un... suelo. Es el camino. Sí, el camino para ir en España. ¿Para vosotros es un camino fácil? No, en Argelia, tú piensas que es fácil, pero quien tú ven aquí en Melilla es muy difícil. Gracias. Es difícil. ¿Todo el mundo en Argelia piensa que Melilla es fácil? Sí. ¿Tú crees que están equivocados? Sí. Sí. ¿Tú piensas que si pudieras volver a empezar en Argelia, el camino hacia Europa, sí, volverías a Melilla? Sí. En Melilla es el primer camino para ir en España. ¿No hay otro camino? No hay. Con bote también. Con bote, sí. Con batería, sí. O con visa. Pero la visa es muy difícil en Argelia. ¿Vosotros habéis gastado mucho dinero para venir aquí a Melilla? No mucho. 600 euros. Sí. Desde que saliste de Argelia hasta de Argelia, sí, aquí. Sí. ¿Y cuál piensas que es el futuro de la juventud como vosotros en Argelia? ¿Qué? ¿El futuro en Argelia para la Argelia? Joven como vosotros? El futuro, no hay futuro en Argelia. No. Solamente un pasado, tú vives en un pasado. Sí. ¿Por qué? Porque pues, la vida es difícil en Argelia. Todavía siempre, como de la misma cosa. La misma cosa, el mismo día, el mismo año en Argelia. ¿Y todos vosotros sois de la misma zona de Argelia? ¿O sí, no, de Orán, diferencia de, sí. De no, el mismo país, pero diferentes zonas. Sí, Bueno, pues ya está, esta es la entrevista para la radio. ¿Quieres decir algo más? Ayuda a nosotros, por favor. ¿Cómo podemos ayudar a la gente? No los políticos, nosotros no somos políticos. Sí, ¿cómo podemos ayudar? Con palabras. ¿Con palabras? Sí. Bueno, pues ya está, esto y se con va suerte. Esto se va a escuchar, ¿vale? Sí, vale, sí. Muchas gracias. Nada, a vosotros. علي شوي مشيني على ضو ¿Cómo podemos ayudar? Y nos dicen desde Melilla con palabras. Remigio, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Utilizando la palabra, imagino, ¿no? Pues sí, aquí estoy compartiendo palabras con la gente de Argelia, con muchachos de pues 25, 22 años, son gente de 20 añeros, 19 años, me dicen, y aquí estamos pues hablando de ellos. Llevan 5 días, ¿no? 5 días llevan de huelga de hambre, se sumaron a la huelga que estaban llevando a cabo 10 personas de Kashmir, de la región de Kashmir, que está, bueno, como algunos sabréis, repartida entre Pakistán y la India, y ambos pues cuentan historias terribles, ¿no?, de guerras allí en sus países y de desesperación que les llevó en su día pues a emprender un camino y que les condujo aquí a Melilla, y bueno, ha sido una trampa para ellos, ¿no? Estamos hablando entonces prácticamente de demandantes de refugio, ¿no? De personas que que podrían ser asiliados políticos. Perfectamente, perfectamente, sí. Lo que pasa es que no sé si ellos han recurrido al refugio. Sé que aquí en Melilla alguna gente lo hace. Fundamentalmente suelen alegar que son, por ejemplo, gente pues con discriminación sexual, ¿no? Y cuestiones así, porque claro, creo que son bastante estrictos, ¿no?, en ese sentido. Ellos están deseando, en su caso, pues eso, que les dejen ir, ¿no?, les dejen salir de aquí de Melilla y ir a la península, ¿no? Bueno, te hemos presentado, Remigio, como tentáculo de la pulpería en Melilla. Sí. Y bueno, formas parte de ese proyecto, decir a la gente que puede acceder al trabajo de la pulpería en una página web, ¿verdad? Sí. Que es la pulpería, pues, perdona, dilo tú. Pues es como el nombre, www.lapulperia.org. Bien, y la pulpería, pues desde ahí, desde Melilla, eres tú quien lleva noticias y muchas de las veces creo que son noticias de gente que escapa, que huye o que trabaja por llegar a un lugar mejor, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque, bueno, yo, como sabréis, la pulpería tiene su sede en Barcelona y, bueno, pues yo trato de comunicar a la gente de Barcelona y a toda la gente que escuche la pulpería, pues que es importante recordar que somos frontera, ¿no?, que vivimos en una frontera y que bueno, que no hay más que acercarse a los sures del Estado español para comprobar eso, en este caso en Melilla, ¿no? Que estamos, bueno, Melilla, como supondréis, es una ciudad completamente rodeada por una valla de 6 metros de altura, una triple valla de alambre que separa pues a Europa de África, al primer mundo del tercer mundo, ¿no? Y claro, eso genera situaciones pues claro que son tremendas, ¿no? Entonces yo lo que intento a menudo pues es transmitir eso, ¿no?, a los compañeros de allí. Situaciones tremendas, y ahora en concreto es una huelga de hambre de ciudadanos argelinos y de Cachemira, ¿no? Sí. ¿Y llevan 5 días? No, la gente de Kashmir empezó hace 10 días, bueno, 9 días, y a los pocos días se sumaron un grupo más grande de gente de Argelia. Y sí, bueno, periódicamente se suceden estas huelgas que son, pues bueno, es el único instrumento que esta gente tiene, que es su cuerpo, ¿no?, para poner de manifiesto que pues que su situación es desesperada. Entonces ellos lo que están pidiendo es que de ninguna manera van a regresar al centro de estancia temporal de inmigrantes, que es el CETI, que aquí en Melilla es un lugar que tiene un régimen abierto, es decir, la gente come y duerme allí, pero durante el día salen y se busca la verdad, fundamentalmente pues fregando, limpiándole los coches a la gente, ¿no? Con ese dinero llaman a sus familias para decirles que aquí siguen estancados y que algún día conseguirán salir, ¿no?, y llegar a Europa, como prometieron cuando se fueron de su casa. En el caso de la gente de Kashmir, eso fue hace 4 años, en la mayoría de los casos. La gente de Argelia, pues como está más cerca, lleva menos tiempo, ¿no? Pero claro, están pues eso, están ahí en un stand-by, en una situación que no pueden avanzar ni pueden retroceder. Entonces, claro, la desesperación les lleva a las huelgas, a una huelga de hambre. Y claro, esta vez pues están siendo bastante, la determinación está siendo mayor que otras veces. ¿Y dónde están durmiendo entonces? Duermen aquí, en el suelo, con cartones, sacos de dormir, y con garrafas de agua y le echan unas cucharadas de azúcar para aguantar y bueno, pues hacen visitas. Ahora mismo están yendo al hospital unos cuantos y van al hospital, les enchufan suero y cuando se recuperan regresan aquí. Aquí a la Plaza de España. En la Plaza de España están ellos ahí viviendo todos los días. Sí, sí, sí, día y noche, claro. Aquí hacen permanencias. Mi madre, pues tenemos nueva gente entrando por aquí por el estudio. Sí. Yo ahora me pasaré para el otro lado para saludarlos debidamente. Salam aleikum. Aleikum salam. Porque tenemos aquí con nosotros a una persona que viene desde Mauritania. Y bueno, estamos ajustando la técnica. ¿Estás ahí con la gente? A lo mejor ellos quieren también participar en el programa. Sí, pues yo pienso que sí. Uno de ellos me decía ahora que dijera también que les ha llovido. Es cierto, les ha llovido bastante estos días. ¿Y a quién he estado aguantando? Pues si quieres te paso. ¿Hay alguno que quiere hablar? ¿Alguno quiere hablar? ¿Que hable castellano? Mira, ¿quieres hablar? Voy a ir presentando también a la gente que tenemos aquí con nosotros. Español. Je demandé y si francés o árabe, Tenemos, a ver, ¿nos escuchas? Sí, sí. Remigio, venga, perdona porque estamos instalando, bueno, dando la bienvenida por un lado a Ana Barrios, que trabaja en Mil Historias y que además es creadora de poesía y que también ha desarrollado un proyecto muy bonito que se llama A Través de Tus Ojos, para poner en comunicación a los niños de Mauritania y los niños de Tenerife y otras islas de Canarias. A su lado está Mini, que es saharaui, ¿no? Y residente en Mauritania y trabaja para Médicos del Mundo. Y se va a presentar ella solita. A ver. Hola, me llamo Beatriz y bueno, he sido becaria en Médicos del Mundo en un proyecto de cooperación al desarrollo. Vale, y ahí tienen a Remigio, que está en la Plaza de España de Melilla con una serie de inmigrantes argelinos y de Cachemira que están intentando acceder a Europa y están en huelga de hambre por las condiciones en las que se encuentran ahí en Melilla desde hace 10 días los de la gente de Cachemira, 5 días los de Argelia. ¿Me equivoco, Remigio? No, así es. Y nos quiere pasar el teléfono para hablar directamente con alguno de los compañeros que están ahí en esa huelga de hambre. Sí, estamos esperando y ahora ha venido un compañero que habla español para contar un poco su situación aquí en Melilla. Ahora os paso con él. Hola, dime. Hola, bueno. Salam aleikum. Salam sula. Nangadef. Kif al hal. ¿Qué? Kif al hal. Aquí hay un. Mira, estamos en un estudio de radio. ¿Sí? Radio Melilla. De Canarias, de Tenerife. Desde una radio de Tenerife te llamamos y tenemos aquí a... No lo escucho bien. ¿No nos escuchas ahora? Hola, aquí Remigio otra vez. A ver, ¿no nos escucha bien? No, parece que no escuchaba bien, decía el chico. A ver, estamos ajustando... A ver... Uno de esos gremlins que entran en los aparatos... Ahora, ¿tú nos oyes bien, Remigio? Yo sí. Vamos a ver si... ¿Lo volvemos a intentar? Sí... Yo se lo vuelvo a pasar, ellos me decían, si encontráis a alguien que hable francés o árabe, pero ahora ha llegado este chico... Tenemos aquí a una persona que habla fantásticamente español, árabe, francés y creo que alguna lengua negra africana también. ¿Sí? Sí. Es Mini, que trabaja en el proyecto A Través de Tus Ojos en Mauritania y en otros cuantos, me parece. Sí. Mini, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Sí, soy Mini, trabajo con Médicos del Mundo en Mauritania sobre varias cosas, en salud escolar, salud sexual reproductivo y en el tema de inmigración también, en las emergencias en general. Bueno, ¿tú crees que te animas a traducir un compañero argelino emigrando hacia Europa. Sí, sí, sí. Venga, pues tenemos todo perfecto, ya ves. Arab. Arab, no hay problema. ما في مشكلة علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله بخير وأنتم بخير. بخير عليك. من الجزائر أنتم؟ واه من الجزائر خويا. معك ميني أعمل مع منظمة تسمى أطباء العالم. ميديكوس ديل موندو في موريتانيا والآن موجود في تنريف معك الراديو تنريف. مرحبا بهم. ماذا بينا احنا يهضروا معنا ويسقسونا ويسولوا علينا. أنتم الآن على الهواء. استمع لكم الكثير من الإسبانيين هون في الجزيرة في تنريف هون. تفضل ونحن بارك في مقر الراديو. بارك الله فيك. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. خويا العزيز احنا كاع الجزائريين هنا نهضر باسمي انا وباسم الجزائريين كاع اللي راهم هنايا اللي راهم حاضرين هنايا. احنا رانا نحوسوا هنا لا صاليدا باراترا باخار. باراترا باخار. باراترا باخار فوالا باراترا باخار ماشي صاليدا زعما باش نديروا مشاكل ولا باش نديروا هنايا مع لي النوفال جينيراسيون. حنايا ديجان كاع صغار هنايا راهم كاع طالعين باش يخدموا على والديهم باسكو راه عندنا المشاكل بزاف بزاف بزاف بزاف في البلاد. هاني هاني هاني يا اخي. انت دخلتوا انتم المليليه؟ انت جيتوا المليليه؟ احنا عندنا كاين اللي عنده 7 شهور كاين اللي عنده 5 شهور كاين اللي 6 شهور وكاين اللي راهم هنا في 4 سنوات. ايوا شوف صبر شوي باش نعدل الترجمه تراديكسيون للمستمعين لانه خالق الناس تستمع للبرنامج. نعدل ترادكسيون اسبانيول ونعطيك الكلام بعدين. Amigos y amigos de Radio Geneto, gracias aquí a Mini, vamos a enterarnos de lo que nos quieren decir desde la frontera sur. Sí, es un argelino que habla en nombre de muchos argelinos que están en Melilla y dice que hace así casi 7 meses y hay unos que hacen un año, 2 años, hasta 4 años. Y dice que viene de sus países para buscar a trabajar en Europa en general, en España especialmente. Y dice que deja atrás de él, en sus países, una familia que no tiene nada como recurso de económico. Y dice que no viene para crear unos problemas ni para Europa, ni para su país, ni para él personalmente. Dice que busca su vida, su vida, su vida sola. Y dice a través de Radio S, de Radio Tenerife, un llamamiento para toda la gente, toda la asociación que trabaja en este tema, todas las asociaciones humanas para luchar con ellos, para encontrar una salida de este centro y encontrar trabajo y ganar su vida de una manera normal como toda la gente que existe en el mundo. Tal vez Ana o Beatriz o Pili quieran hacer alguna pregunta también. Shuf Sayyid. انت اسمك؟ انا كريم. كريم كريم جيد. كريم كريم اسم النمر دي نشتر عميقو. سي كريم. كريم مشرفين بلقائك ومعنا سيدات هون اسبانيات يشتغلوا في نفس الموضوع في المنظمة هذه منظمة ميديكوس ديل موندو اطباء العالم كيف قلت لك. ولا عاد فيهم حد عنده سؤال اللي يطرحوا عليك. هذا البرنامج مهم لانه يساعدكم اكثر. وسائل الاعلام دائما وسيلة انها تخطي الصوت المكبوت، تخطي الصوت اللي ما كان يمكن يظهر، الصوت اللي ما عالم به الناس. أنا الأول مرة نسمع بقضيتكم وبالتالي هذا فرصة، نعتبرها فرصة لأنكم تخطوا صوتكم لياسر من المنظمات المهتمة بالموضوع لأنهم يستمعون نظرك. Bueno, le dice que hay unas hay un gente aquí que necesita que pregunta a él sobre su situación y le dice también que es la ocasión para él y para sus amigos para que más de gente escuche a sus problemas y que a través de la radio, en los medios de información en general, que soluciona esta manera de problema. Mira, Ana, si tiene... ¿Vea? Bueno, quizás preguntar a qué se dedica o a qué formación ha tenido en su país, o qué expectativas tiene... en este país aparte de trabajar y كريم. انا معك في الاستماع. تسمعني السيده هذه بياتريس. طرحت السؤال قالت في بلدك هوك سابق تجي في الجزائر الحبيبه. شنو هو كان عند عملك؟ ما كان عندك اي عمل؟ شنو هو دراستك؟ شنو انا ما كان عندي حتى عمل. انا اولا حوزوني السنه السادسه ابتدائيه من المدرسه. السنه السادسه ابتدائيه ما عندي ديميتي، عندي دي ديبلوم بصح ما نقدرش نطق نخدم، عندي ديميتي بصح ما عنديش ديبلوم، الورقه البيان اللي نخدم بها. ومام الخدمه ما كانش في البلاد، ما كانش عندنا كاع دول العالم راهم يخدموا، الجابون كاع العالم راه يخدم عندنا حنايا، مام يخدموا حتى مارشي نوار بصح حنايا ما يخلوناش نخدموا، وما كانش الخدمه اساسا. وكنت تخدم ياك فور اكزومبل تخدم عند المقاولين ولا عند فلاح ولا ياكل لك حقك، ما يعطيكش دراهمك نيشان، وتروح تشكي للحكومه ولا ما يديروا لك والو، باسكو علاه؟ هو عنده الدراهم بزاف، قادر تهدر ولا حاجه يزيد يخسر عليك دراهم يدخلك للحبس. جيد جيد كريم، براحتك نتكلموا براحتنا، نتكلموا براحتنا، تكلم براحتك، جيد انت على الهواء ومع المستمعين وعندك كامل الحريه فاش تتكلم. بارك الله فيك. لين ترجم لها هذا اللي قلته، نترجم للمستمعين اللي يستمعوا للراديو. اسال على الريبوستا دي لا بريغونتا دي بياتريس كي él en sus países no tiene un diploma de para trabajar, pero dice que si encuentra a trabajar no hay ley para protegerlo de los ¿cómo se llama? Los ricos en sus países, y en sus países hay mucho extranjero que trabaja de una manera no es ilegal. Y que la gente que tiene trabajo, la empresa que tiene trabajo en sus países, no da a trabajar a la gente que son argelinos, de nacionalidad argelino. Y también no hay derecho en el trabajo ni nada. Dice él que trabaja en varias cosas, como albañil, como fontanero, como eso, pero no gana de dinero para vivir en sus países. Y por eso piensa salir para buscar su vida a otro país. Sin embargo, es un país muy rico, Argelia, ¿no? Sí. Es un país con petróleo y con un montón de gas, mucho el gas de Europa. Sí, es en pero de Europa. En mi información de todos los países africanos y de todo el mundo, el problema no es que sea un país rico o no. El problema es la mal gestión en general en los países africanos. Hay recursos económicos, pero no hay gestión normal para que la gente vive de una manera normal. Karim. الأخ طلب، قال سؤالي غير جاوبته أنا قاعد عنك، قال عنه الجزائر من أغنى البلدان الإفريقية وعندها البترول وعندها هذا، غير جاوبته أنا قبل نعطيك الكلام، واسمح لي نعود دخلت في جوابك، قلت له عنه المشكلة في إفريقيا ما هو دولة غنية ولا فقيرة، مشكلة سوء التسيير وعدم وجود القانون. نيشان عدم وجود القانون، غير موجود القانون، عدم وجود القانون، نو أي لي السلب والنهب، الناس قاعد تخون. اللي حكومه، اللي هو يخدم في الحكومه وعندها قراد، يخدم في الوزاره ولا يخدم في الجيش ولا يخدم، عندها الحق تاعه وعندها الحق تاع اولاده. وحنا يا اولاد اللي ما نخدموش في الادارات وما يخدموش في الشركات، دائما مخلينا الطبقه السفلى. Dice que para la gente que trabaja en la por ejemplo los militares y sus hijos y sus familias, los militares en Argelia y los hijos de los ministros y de la gente de la administración del Estado, del gobierno, vive normal y vive en nivel normal. Pero la mayoría de los argelinos que no tienen familia en las autoridades no puede vivir normal en Argelia. Quería comentarle una cosa a Karim. Karim, aquí en España hay centros de retención donde se encierran a los inmigrantes. Y desgraciadamente, pues es así, es decir, muchos inmigrantes en Europa están empezando a ser encerrados hasta que el país puede expulsarlos a través de un avión de vuelta a su país de origen. Pero, pero nosotros con este programa de radio estamos hablando a la gente que está dentro del centro de internamiento de Hoyafría, porque este programa llega hasta allí. Y estamos haciendo fuerza para que puedan oírlo también y podamos juntos hacer que se deje de encerrar de esta manera a los inmigrantes y que podamos estar en contacto juntos todos para descubrir soluciones de verdad y no esto que ocurre ahora. De acuerdo. Karim, كان يشرح لك السيد قال عن على عموم التراب الإسباني هون. كان موجود مراكز شبه مراكز اعتقال للمهاجرين. المهاجرين مقفول عليهم عندهم مراكز مغلقة على شكل سجون في مختلف أنحاء إسبانيا، وهون في كناري وموجودين هون في تنريف في مدينة عدة مراكز. غير قال عنه الوضعية اللي ضرك الوضعية الحالية ان هاو المراكز يتموا فيهم المهاجرين إلين تسوى قضية قانونية الدول الثنتين فيما بيناتهم يسووا الوضعية ويعودوا يجبروا لهم طائرات يردوهم للبلد الأصل البلد الأوريجين اللي جاي منه عبر هاي الإذاعة عبر هاي الإذاعة وهذا النوع من البرامج أنهم هم على مستوى هذا الراديو اللي في تنريف فيهون قالوا خينيتو يأكدوا يلودوا الحلول على أنهم يغيروا هذا القانون هو ما هو على شكل قانون يتكلموا ضارك مع الناس اللي في المراكز اللي مثال منهم انتوما على حسب المثال ويتكلموا مع مراكز أخرى في إسبانيا من أجل عنهم يلودوا الحلول منطقية تخلي تطلص هذو المعتقلين أو المهاجرين ويعيشوا بوضعية إسبانيا والله يلود لهم الحل يعيشوا به ما هو هذا الوضع اللي خالق حاليا هو هدف البرنامج هدف البرنامج ده فهمت أقول لهم يشوفوا فينا قولهم بورفابور بورفابور بورفابور شوفوا فينا من جهة الإنسانية شوفوا فينا من جهة الإنسانية من جهة ناس يضيع من جهة ناس يتموت من جهة ناس يتشرد مشي تشرد تحرب ولا تشرد كما نقولوا هنا تشرد جديد هذا الناس تقتل روحها الكسبيرشي هذا الناس يتجي من البحر من الجزائر جي عبر الزوارق تعرف الزوارق تجي عبر الزوارق تجي يقول لك معليش نموت ياكلني البحر وما نقعدش عايش في الجزائر كاين ناس راهم يرسلوهم من ثم اكسبيرسي للجزائر راهي تسويسيدي راهي تجي في روحه وراه يموت كاين اللي راهي ياكل الكاشيات كاين اللي راهم يهبلوا قول لهم هودوا الجزائر شوفوا بعينيكم قول لهم انا نحلوهم لبغيتوا ربي بور فافور شوفوا فينا من جهه الانسانيه ناس يضيع راهي تضيع قول لهم بوتبليقه راهي يقول عندي البترول وعندي الغاز وعندي الدراهم بصح ما عندنا والو احنا شعب رانا ضايعين 100% ضايعين احنا قولوا انا جايين عندكم علينا جايين عندكم عارفينكم باللي دوله قانونيه دولة فيها القانون دولة متطورة علينا شوية ماذا بهم يشوفوا فينا غير شوية برك شوفوا فينا غير شوية أنا جايين نخدموا من جايين باش نخسروا ولا باش جيد جيد كريم وصلت الرسالة الرسالة ها. وصلت لين ترجم درك للمستمعين وللقناة للراديو agradecemos de nuevo a Mini que nos está traduciendo a un bueno. argelino que está en huelga de hambre en Melilla y bueno nos bueno. dice cosas como esta ¿Cómo escuchamos todo? Por favor, por favor, por favor, tres veces. Karim dice a todo el mundo, a todos los españoles, todas las asociaciones, todas las ONG, todas las autoridades españolas, que ellos vienen de una situación muy mala, mala, mala, y no puede volver. Y dice que en este trayecto largo y muy peligroso en el mar, y alguien viene aquí, dice que en su cabeza antes y piensa que Europa... que hay todo, hay ley, hay todo, hay la vida normal. Dice que por favor, déjalos vivir entre vosotros, en vosotros tierra, en abajo de vosotros ley. Eso que dice Karim, y dice que pregunta a toda la gente que ayuda a ellos para no volver a sus países, porque dice, y dice en nombre de sus presidentes, como nosotros en un radio, pero... Esa cosa política, dice, en nombre de su presidente, dice que su presidente no hace nada a su población ni a sus países. Y dice que espere que las autoridades españolas dejen a esta gente vivir normal en España. Mini va a hablar, tiene sí. muchas cosas Karim, que contar, seguro. في المركز هذا معك واحدة من كشمير. كاين من الكشمير وكاين من الهند. من الهند وكشمير هذا وكملهم فم شي عامين كان حتى لثلاث سنوات ثلاث سنوات هاو جايين في باخرين قال لهم أرينا أونو كيفاش فيهم واحدين جايين في باخرة عبر موريتانيا قال لهم أرينا أونو واه كاينين كاينين ستة ستة ست أشخاص فيهم واحدين قال له أسد أسد فيهم أسد أسد ما تعرفهم عن قرب ما اعرفهم عن قرب هما راهم معايا في الويجا انا في بلاصه اسبانيول تاع مليليا راهم معايا في الويجا هنا معاك في الاول معاك في السنتر والله لا راهم معايا هنا في الويجا هذا راك راهم في الويجا انا في بلاصه اسبانيول هذا كوارد ندور نحاولوا ميني está haciendo unas investigaciones aprovechando la lengua árabe porque le está preguntando si hay gente de Cachemira si hay gente también de India si hay gente de que estuvo en el Marina 1 Sí, hay seis personas del Marina 1, que después sabes que el Marina 1 viene en el Marina 1 369 personas, pero de este nombre queda en Mauritania 23. 23 personas solamente. Este 23 hace 4 meses en un centro de detenido en Mauritania. Y después hay una, busca la gente, las autoridades españoles y la comunidad europea y con Mauritania, uh-huh, una solución. Y de este 23 hay 6 que son en Melilla, en un centro. Y hasta ahora no tienen nada de nada, son casi 3 años. Y hay 6 en Portugués y hay 11, hay 5 en Chipre, creo se llama, Chipre. Dijiste en Chipre y en Portugués, en Portugal. En Portugal, sí. En Portugal unos, otros en Chipre. En otro Chipre, unos en Melilla y 5 en Madrid. ¿Pero todos en centros de internamiento o en la calle ya? La gente de Portugal y de Chipre y de Madrid no son en un centro, no son en los centros. Son libres y tienen sus papeles para trabajar. Pero los 6 que están en Melilla están todavía en el centro. ¿Y Karim los conoce? No, dice que escucha que hay 6 personas, que hay gente de Marina 1, pero no son con él en el mismo centro. Mm. Y por eso a mí no puede entender por qué esa gente está todavía en el centro, porque pasan en un trayecto largo en el mar, 2 meses en el Marina 1 y después 4 meses en Mauritania, y sus amigos, sus colegas están libres en unos países europeos, en Madrid también, cerca, en España. Y estos 6, no sé qué mala suerte tiene para dejar a este centro, no sé. Sí. Claro, ¿cuáles fueron los criterios para mandar unas personas para Europa y otros que se queden? ¿Cuáles fueron los criterios? No sé, el caso de estos 23 que queda después del caso de Marina 1 son igual, las 23 personas son igual. Bueno, yo creo, a ver, Pili. No eran solicitantes de asilo político todos. Sí, sí, sí. Usó todo el tema ACEAR, ¿no? Sí. Por eso extraño que estén en el CETI de Melilla. No sé. Bueno, yo creo que podríamos ir despedir. Karim, ¿estás con nosotros? ¿Ah? Karim, ¿con nosotros? Estoy con nosotros. Podemos, no sé si quieren decir algo más a Karim. A mí se me ocurre un montón de cosas que decirle. También estaría bien pasar, que nos pasara de nuevo a Remigio. Pero una última cosa para Karim. Karim, هذا المشكلة مشكلة كبيرة. أنا أفكر إنه هذا المشكل سيكون لكثير من الزمان. وفي أوروبا الناس لا يعرف حقيقة. وهذا مشكلة كبيرة. يعني عندنا شغل كبير على الحقيقة على الاتصالات. لازم أن نتكلم كثيرا بالراديو بالإنترنت بالتلفون بكل وسائل، لأن إذا ما نتكلم كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا الناس لا سيعرف لا شيء حقيقة الواقع، سنكون جاهلين لأبدا. تعرف لازم أن نستعمل على الاتصالات، لأن للآخر الشغل ليست سهل. ما يعرف إمكانيات على السياسة، ما يعرف إمكانيات على الناس. نحن نستعمل على المنظمات غير حكومية، لكن نحن صغير. لازم أن أنتم ونحن نشتغل بقوة قوية بالاتصالات. هذا الأحد الأحد الحل لفكرتي. كريم. نعم. هذا كان يتكلم معك، ما هو ميني، لا تشك أنه ميني. هذا كان يتكلم معك صحفي في الإذاعة، هذه يسمى رافائيل. إسباني 100%. وبالتالي يتكلم العربية الفصحى بصفة جيدة، أنت فهمته كامل الكلام. قل له شكراً، قل له حسيت به بلا متعاطف معنا. هو أكثر دليل، أكبر دليل عنه متعاطف مع القضية والموضوع. ضرك كان يقول قدامي عنه لا بد يتعلم العربية، وهو العربية يعرفها. لا من أجل يطلع على موضوعك أنت وإخوتك. Para traducir un poco en español, estaba intentando decir a Karim que creo que a nivel político, a nivel social, estamos muy impedidos ahora, y hasta que no trabajemos fuertemente a nivel de comunicación y nos hablemos mucho más y mucho más fuerte la gente que está allí y la gente que estamos acá, no vamos a conseguir avanzar en nada, porque la gente está en la ignorancia, ignoran la verdad, y tenemos que comunicarnos. Es la única opción que veo de momento, porque todo lo demás nos ahogamos intentando ayudar todas las ONGs, salvo que consigamos un gran cambio a nivel de los medios de comunicación. Creo que es imposible avanzar. Eso es lo que le quería transmitir, y me gustaría saber la opinión de Karim. ¿Qué piensa Karim sobre lo que le he comentado? Karim. نعم. السيد كان يقول فهمتوا قاعد أنت وفهمتوا أنا، وكان يترجم ذلك اللي قال هو، قال عنه ظهر ياسر من التعاطف وعنهم على مستواهم كمنظمات غير حكومية وكصحافة وكوسائل إعلام. نعم. عنهم يبذلوا الجهد الأكبر من أجل حل هذا النوع من من المشاكل. شنو رأيك في جهودهم هما هذا؟ شنو رأيك في الموضوع؟ كيفية صداه في صفوف المهاجرين؟ عنده صدا والله ما عندهم ثقة فيه والله؟ شنو رأيكم أنتم كمعنيين بالموضوع؟ احنا عندنا ثقة كاملة فيهم قاع. ثقة كاملة فيهم قاع. جيد. كريم dice que tiene la confianza a todos los medios de información y toda la ONG que trabaja en el cuadro humano y tiene mucha confianza, pero dice que necesita que la gente buscar que claro. Todos los esfuerzos se meten juntos para buscar una solución para sus problemas. Karim. Tenemos por aquí cerca a Bruno también, no sé si quiere comentar algo. Esta gente que está en huelga de hambre ahí en Melilla. جيد. الاضراب انتم عندكم مع الدوار كضراب عن الطعام. عندنا 8 ايام وعندنا 10 اشخاص طلعوا للسبيطار وعاودوا رجعوهم، ما بغاو ياكلوا، ما بغاو يشربوا الماء، ما بغاوش يشربوا. ديسانت اي ديس كاسو كي ستان ان لوسبيتال يفولفي اورا دي لوسبيتال تامبيان دي سوس جروبو. كريم. كريم جيد جدا. مداخلتك كانت قيمة وشكلت دور تشكل صدى جيد هالمستمعين هالراديو ينقال له خينيته فتنريف يستمع له غالبية الشعب الكناري غالبية الشعب الكناري ولا بد منها عقب هاي المقابلة وهذا الكلام اللي سمعت الناس بالعربية واللي ترجم الإسبانية لا بد يخلق تحرك من أجل حل قضيتكم والحلول تجلى بهاي الطريقة غير لا بد لقاش يعود قضية متمسك بقضيته يقال بالطرق الشرعية بالطرق القانونية إن شاء الله. ما هو بالطرق الفوضوية ولا هو بالطرق يعرف حد عنه عند دولة أجنبية وعنها عندها مواطنينها ما عندهم عمل مواطنين الإسبانيين ما عندهم عمل ولكن هذه حالة فاتت جات إلى أرضهم والمنظمات الإنسانية موجودة بكثرة في إسبانيا ولا بد يخلق حل لقضيتكم ولكن الأساسي أنه العودة لقاش منضبط ويعود مسؤول وهذا هو الرسالة انتظرك هو السفير بالنسبة لهذا المركز لأنك تكلمت على الهواء مباشرة مع المستمعين وانت هو السفير عن أصدقائك وانت هو المتكلم باسمهم وانت وصلت رسالتك ونحن مولي رسالتنا كإذاعة وكضيوف عند هاي الإذاعة رسالتنا عن ننصحكم بالانضباط والقانونية والشرعية وتعودوا عارفين عنه الحلول ما تجي بين عشية وضحاها ولا بد من قدر من الصبر ولا بد من قدر من من من من, من انسجام مع القوانين الموجودة في البلد المضيف. Bueno, aquí Mini les está contando un montón de cosas. Vamos a tener que irnos despidiendo y pasarnos a español porque están aquí contenidos muchos espíritus que se quieren desarrollar y expresarse también, ¿no? Karim, el almarra al mukbila. Hasta la próxima. Buena suerte. نتمنى ان نلقاوك كريم في المره المقبله من الشارع ما هو المركز حد سعيد ان شاء الله حد سعيد ان شاء الله حد سعيد لينا وليكم ان شاء الله بصح ما تنساوناش ما ننساوكم ما تنساوناش بور فافور وصلوها كاع المسائل تما كاينا بور فافور وصلوها لهم كاع الشعب راه يضيع هنا الشعب راه يضيع في اقرب وقت قبل ما يدونا اكسبيرسي خاطر الا داوني اكسبيرسي والله نسويسيدي والله نقتل روحي ندير طرفه ونموت انا نقتل روحي وما نبقاش حي الموت ولا نبقى حي لا قدر مانيش نعقر باش نشوفكم ولا باش شفت هذه هي فحوى الرساله اللي كنت نقول لك درك الرساله الاخيره اللي كنت نقول لك درك هذه فحواها انه العجله والافكار الشيطانيه الحلول تجي الحلول لابد تجي وهذا الكاس ان شاء الله لا بد الحلول الصوت تاعنا ان شاء الله صوتك واصل درك على الهواء مباشره ما هو تسجيل ولا اي شيء على الهواء مباشره أعطيني كيكة من فضلك. أعطيه الزميل كيكة هنا. لمن؟ كيكة. إيه كيكي. والي. شكرا. إيه وشكرا كريم. شكرا. Bueno, pues nada. Hasta luego. Hola. Pasamos... Hola, Quique. Hemos estado aquí escuchando y hablando árabe un rato largo. Sí. Y bueno, nada, tenemos a Ana, Beatriz, Mini, si quieren comentar Kike. Algo. Hola, Quique. Mira, hola, Rafa, buenas. Perdóname un segundo. Antes de pasar a hablar con Quique, sí me gustaría que la gente supiera, porque no pueden vernos, solo pueden escucharnos. Y... Ah, no escucho bien. Remigio, a ver. Sí, diga. ¿Qué pasa? Ahora se ha puesto, sí. Ahí. Sí, hay voto. ¿Se me oye? No, sí, no se oigo. Me oye. Sí, te oigo. Te oigo. ¿Se me oye ahora? ¿Sí? Sí. Yo no oigo. ¿Se me oye ahora? Sí. Hola. Sí, hola. Sí. Sí, yo creo que ahora se me oye, Rafa. Ahora sí se te oye, sí. Sí, se me oye. Vale. Sí. ¿Me escucháis a mí? No. Remigio, sí te escuchamos, ¿eh? ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Mira, pues nada, que deciros que ahora mismo acaba de bajar un grupo como de 30 personas del CETI que se han sumado a la huelga de hambre. ¿Dónde están? Aquí en Melilla. En Melilla. Sí, aquí en Melilla, en Plaza de España. Sí. Ah. Sí. Me dicen que una persona de la India ha obtenido asilo. O sea, ya han conseguido una victoria, al menos una de las personas en huelga de hambre, uh-huh. que está ha conseguido asilo y han bajado los compañeros a saludarle, ¿no? No se van a sumar, lo siento, que era es lo que pensábamos al principio aquí. Pero no, han conseguido y están aquí celebrando. ¡Qué bueno! Sí. Lo político. Una persona. Dos personas uh-huh. que llevan mucho tiempo aquí de la... ¿Cuánto tiempo? Ajá. Vale. Uno, me dicen que una persona de Afganistán, que llevaba aquí 3 meses, uh-huh. ha conseguido... ¿3 meses? Sí. Bueno, están aquí dándome informaciones uh-huh. y por lo visto ha habido otro... Muy bien, sí. Y nada, pues ese es el día a día aquí en Melilla. No sé si me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. Pues bueno, la situación es esta. Aquí hay que destacar también, la verdad es que habría que destacar también la falta de un tejido social aquí en Melilla que pueda apoyar este tipo de iniciativas. Somos personas a título individual en la mayoría de los casos, las que nos acercamos a conocer esta realidad y bueno, ahí van camino del puerto a despedir al compañero que se va para la península. ¿No hay organizaciones que estén apoyando en el lugar? Sí, la organización, hay dos organizaciones. Hay una que es la Asociación Pro Derechos Humanos uh-huh. y otra que es la Asociación ProDeIn, Pro Derechos de la Infancia. Y también aprovecho para dar una información que existe un blog uh-huh. que se llama Melilla Frontera Sur, bueno, www.melillafronterasur.blogspot.com y bueno, a pesar de la escasez de gente, pues se intenta llevar a cabo una cobertura, ¿no? De Quique, pues, repetir por ejemplo la dirección de... ¿Puedes repetir la dirección? Sí, la dirección es www.melillafronterasur, todo seguido. Melilla, M-E-L-I-A. No, Melilla, Melilla. Uh-huh. Fronterasur.blogspot.com. Fronterasur.blog. Blog, sí, uh-huh. blogspot.com. Blogspot, sí. S-P-O-T. Ahí está, sí. Uh-huh. .com. Punto, igual. Bien. Gracias. Y allí podréis seguir un poco. Eso yo creo que es donde más actualizada está la información en torno a inmigración aquí en Melilla. Vale. Mira, para que. Bueno, te daremos el enlace de la entrevista Mini ha preguntado a Karim sobre los ciudadanos indios que llegaron a Mauritania, donde vive Mini hace ya más de un año, y que, bueno, un barco, el Marín 1, que fue rechazado, llevado ahí a la costa de Mauritania, estuvieron en situación muy precaria durante muchos meses, y parece que hay todavía 6 de esas personas que están en Melilla. Entonces le ha preguntado por ellos, incluso le ha dicho el nombre de uno, pero Karim no le ha sabido contestar. Es algo que la verdad es bastante gravoso, ¿no? Y Mini, ¿tú sabes los nombres de esas personas? Sabes 2 solamente. Dos. Creo, me acuerdo de 2 de los 6, porque sabe de todo, pero no sabe cuál es la gente que está en Melilla, claro, de la 23. Pero uno que se llama Asad, de Kashmir. Ajá. Y el otro que se llama Raj Singh. ¿Es de Kashmir también? Sí, bueno, de uno, el primero de Kashmir, Pakistán, y el otro de Kashmir, India. ¿Cómo se llama el de Kashmir? El primero, Asad. Asad. Y el otro, Raj Singh. Raj Singh. Singh. Raj Singh. Raj Singh. Raj Singh. Raj. Raj está aquí mirando el móvil. Raj. ¿Qué? Raj. Ambarlal. Ambarlal. Ambarlal. Pregúntale si es de Marina 1, Ambarlal. ¿Cómo? Del barco de Marina 1. ¿Cuánto tiempo hace en este centro? ¿Cuánto tiempo, Melilla? 10 meses. Ah, no son ellos. 5 meses, Mauritania. Ah, 5 meses, Mauritania. Ah, sí, sí, ese del uno del grupo, sí. Pero más sí, que sí. De 10 meses, eso no cuento. Nos dice que mira, lleva 5 meses, estuvo... Mira, meses, mira, dile que Ambarlal. Ambarlal, ¿qué pasa, sí. ¿Qué pasa para él? ¿Por qué no es como los otros compañeros? ¿Te pongo con él? Sí, me pongo con él. Venga. Eso no habla nada. Señores, mira, Ambarlal. El mundo es un pañuelo. Ambarlal. Lo conocí en Mauritania. Ana Mini. ¿Ah? Ana Mini, médicos del mundo, Nuadhibu. Sí, medical de Pino. Del Pino, sí. Eso. Picos del mundo. Lo conocemos. Pino, Nabil, Anabel, Mini. El centro de Nuadhibu. Fein, Asad. Asad, ¿dónde está Asad? Asad. Asad. Creo que no hay ninguno que se llama Asad aquí. Claro, el problema es el idioma, ¿no? Tal vez si le hablamos en inglés. Asad está en península. ¿Están en península, Asad? Sí, Asad está en península. Ah, bien, ¿y tú? ¿Tú habla un poquito español hasta ahora? Porque 10 meses en Melilla. ¿Él? No, tú no habla nada de español. Yo sí, claro. Sí, ah, bien. Muy bien. No, porque estás hablando ahora con Remigio, no estás hablando con... Perdona, que yo soy Remigio. Remigio, perdona. Es que me ha pasado el teléfono este hombre. Eso es seguro. A ver si conseguimos comunicarnos. Seguro que con habla él. Español, Remigio. Hago lo que puedo. Bueno, Ambarlal, ese... Remigio, Ambarlal está cerca de ti, ¿sí? Sí, aquí está. Dile que cuántos... Está aquí riendo. A ver si podemos hablar en español o en inglés. Dile, ¿puede hablar en español este Ambarlal? Ambarlal, ¿español? No, dice que no. ¿Inglés? ¿English? Dice que tampoco. Sí, yo lo ¿Francés? Conozco. Nada, solamente os India. Os explico una cosa que me han contado antes la gente de Kashmir. Sí, venga. mira. Sí. ¿Cómo se llama? Remigio. Dime. Pregunta a Ambarlal con la mano y eso. ¿Cuántos son la gente de Marina 1 en Melilla? Sí. Sus amigos de Marina 1. Sí. Pregunto. Marina 1... ¿Cuánto en Melilla? ¿Cuánta gente? 7 personas en campo, aquí en Melilla llegaron 6, 5 quedan en Melilla y 1 península. Sí, Assad que está en prisión. Assad es el único que habla. Ajá. ¿Y en Valencia? Uno está en Valencia. Sí, ¿y tienen un teléfono de contacto para contactar a ese chico que está en Valencia? ¿Tiene teléfono chico Valencia? Lo tengo yo. Ah, el... No, lo tengo yo. El teléfono de Assad creo que lo tengo yo. ¿Es un teléfono de España? Sí. Ah, vale. Bueno, estamos aquí a tope en la red. Perdona. Esto es un puente tocando, vaya. Venga. Mira, Remigio, dile que si hay otro, del grupo de los cinco este. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama de Kashmir también. Sí. Que se llama Lal. Lal. Dos L. Lal. Lal sin creo. Lal sin creo. Sí, me dicen que sí. Sí. Ah, bueno. También de Marina 1. Ese habla un poquito inglés, creo. Sí. Acércalo. Lal está aquí. Lal Plaza de España. Lal. Ceti. Ah, hay tres Lal, me dicen. Hay wow, tres Lal. El que habla inglés. Son 369 personas y hay más de 40 Lal, pero no sé vale, cuál. ¿Lal aquí? Lal. Ah, solo uno. Solo uno. Vamos, acércalo. Sí. Lal. Dice que los otros están en el SETI. Ah, el CETIS es centro de, de acuerdo, estancia de temporal de inmigrantes. Pero LAL está ahí, ¿no? Pero en la plaza. Un LAL en la plaza, ¿verdad? No sé. A ver si lo puedes conseguir. Mini estaría contentísimo porque los ha conocido a todos en Mauritania. Vale. ¿LAL? ¿Tú conoces LAL? ¿Tú? Remigio está buscando. Amar LAL. Eres Ambar LAL, pero el otro LAL me dicen que no hay, que están en el CETI. Ese que habla un poquito de inglés, ¿no está? No está. El problema que el otro, pero cómo no puede entender cómo los otros los seis en Melilla casi un año y no habla nada de español. No hay programa en este centro, no hay nada, no hay programa para aprender a la gente la idioma. Sí tienen. ¿Qué hacen? Programa. Comer solamente y dormir. Comen, duermen y salen a la calle. Pero no hay ningún programa para mejorar la No, sí, porque en Tenerife aquí encuentro unos menores y unos adultos en este centro de detenidos de inmigrantes, casi 4 meses, 5 meses, y hablan un poquito de español. Hay programa de educación, hay programa de estudiar aquí en los centros. Bueno, lo que dices, Mini, vale para los menores inmigrantes, para los adultos no, los adultos se les encierra en un centro... Lo visito yo. ¿Villa Fría? Sí. Sí, también. No. Pero hay gente que habla español de este inmigrante y lo aprende aquí. Hay clase de español. Habla tú, solo escucha. Vale. No puedes escuchar, no sabes qué. Vale, dicen que hay clases de español en el CETI, ¿seguro? Pero que no saben escribir, que... Sabe, escucha este solamente. Con el que te he puesto no habla. Pero no mira, compañero, ¿qué pasa para la gente de Marino 1 eso? ¿Cuál es su caso? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Por qué están aquí? Porque son 23 antes y salen todos de Mauritania junto en el mismo avión y están repartidos en tres países. ¿Y por qué estos seis son aquí en este centro? En este centro solo cinco. Cinco. Uno de ellos me han dicho... Uno de ellos se fue a la península, te dice. Se llama Assad, eso lo tengo, sí. Sí. Escucha eso antes, pero no es... Estos chicos protagonizaron una protesta muy grande, ¿no? Hubo una intervención de tipo también de apoyo psicológico. Sí, con nuestro médico. Pues si queréis, acaba de llegar aquí a la plaza una persona que puede... Es una radio en Tenerife. Me preguntan si qué pasó con la gente del Marina 1, del barco, con la gente de Kashmir. Hay un chaval del Marina 1. Os paso con él un momentito, ¿vale? Ah, gracias. Sí. José. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? José, te llamas, ¿no? Sí, José. Bueno, pues aquí al micrófono Rafael. Está Mini, que es saharaui mauritano, que trabaja en Médicos del Mundo y ha trabajado con los chicos del Marine. Uh-huh. Y también están por aquí Beatriz, Ana y Pili. Y bueno, bienvenido a este espacio en medio del aire. Te dejo un poco con Mini, que es quien los conoce directamente a los chicos del Marine 1. Uh-huh. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Bien. Estoy bien. Mira, José, estoy en el momento del Marino 1 que llega a Mauritania. Sí. Y yo trabajo con médicos del mundo en Nuadhibu. Sí. Sobre la inmigración y otros proyectos en Mauritania. Pero con bien. La tema de Marino 1, trabaja sí. del primer día que el barco acoste en el puerto de Nuadhibu hasta que la gente fueron de Nuadhibu. Antes, la gente son 369 de varios países, de Myanmar, de Kashmir, de India, de Pakistán, de Afganistán, de todo, de varios países de Asia. Pero hacemos la solución después una semana y la mayoría de la gente se vuelve en sus países, en unos aviones española. Es un acuerdo entre España y Mauritania y la comunidad europea. Sí. Y se quedan allí en Nuadhibu 23 personas. Sí. Y estas personas lo transferimos del primer lugar a un centro de detenidos de los migrantes. Hacen 5 meses en este centro. Sí. Y nuestra ONG Médicos del Mundo, con el apoyo de otras ONG, una que se llama Cruz Roja Española, que hacemos la gestión de este centro todos estos 5 meses hasta que hay otro nivel, un nuevo acuerdo entre la comunidad europea en España y Mauritania, para repartir este grupo de 23 personas a 3 países, Portugal, España y eso. Pero en mí, lo que escucho el primer día, que son libres en este país, son libres en Portugal y en España. Ahora, habla con este argelino, el primero, que se llama Karim, y me dice que hay gente, bueno, me dice nuestro compañero que está aquí también, sí. Y le habla con él. En Kashmir. ¿Es ¿Cuál, verdad, es, cuál es su...? Hay gente de Marina 1, hay 5 que están en Melilla. Hay 5 que están en Melilla. Sí. ¿Cuál uno es su...? Ellos está aquí en huelga de hambre. Ah. Y desde luego en libertad nada. Yo tengo aquí la documentación de él y efectivamente tiene un permiso de entrada en España, tiene una solicitud incluso de residencia y trabajo en España hecha por el propio CETI. Uh-huh. En el cual habla de razones humanitarias, todo el pase de fronteras que firma el comisario de policía también habla de razones humanitarias y tal, y que se le da la documentación y tal, y aquí está el hombre ya 9 días de huelga de hambre después de haber pasado un montón de tiempo en una situación de... Uh-huh. Bueno, en el CETI de Melilla se puede circular, ¿no? Se puede salir del CETI, uh-huh, y se puede andar por la ciudad, no se puede trabajar, no se... O sea, se tiene derecho a un plato de comida, una cama. Uh-huh. Y sobre el tema de la comida también hay mucho que hablar, porque no se respetan, por lo visto, según dicen, su rito religioso, ¿no? Dice que, uh-huh, les ponen barca y les ponen... En fin, tienen muchos problemas y están en una cárcel con un patio grande, ¿no? Uh-huh. Pueden salir a la ciudad y pasearse, pero uh-huh, no pueden salir de aquí, ¿eh? Gracias, José, para esta información. Solamente antes te dice que creo que son libres y tienen su trabajo, porque todos estos documentos que me dice ahora, sabe que tienen el permiso de entrar y tener el permiso de la residencia en España, trabajo, eso. Pero ahora creo que el problema, sus condiciones es estas, pero creo que el problema ahora, no sé, a mi nivel, no sé si no, política. No, ya te digo, aquí hay 5 chavales, ¿sí?, del Marine que están en una situación absolutamente precaria. Uno de ellos, además, en huelga de hambre ya. Uh-huh. 8 días le están poniendo cada 2x3 inyecciones de estas de glucosa. Tienen ya una situación insoportable. Y que yo sepa, la ley de extranjería española, con todo lo mala que es, en uno de sus artículos recoge la posibilidad de dar residencia y permiso de trabajo en España por razones humanitarias y razones extraordinarias, ¿no? Y eso es potestad del gobierno hacerlo o no. Y bueno, pues aquí están los resultados, ¿no? ¿Estos chicos son de estilo político? Estos hombres, este sí en concreto, el chaval que está en huelga de hambre... Sí. Amar demandó asilo político y se lo negaron. Inmediatamente se emitieron pues toda una serie de documentos para pase de fronteras, por razones humanitarias, acogimiento con el CETI, solicitudes de residencia y tal, que todo ha sido negado. O sea, las razones humanitarias pues brillan por su ausencia, ¿no? En la mentalidad de los políticos que nos dirigen, vamos. Venga, a ver. Dime. Cabezas a pensar, aprovechando lo que estamos aquí en estudio, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es algo bastante sangrante Tenemos que intentar hacerlo conocer, porque el caso de este chico lleva una odisea detrás ya. Sí, una sí. odisea, un, ¿no? Pues claro, claro. Bueno, los cinco, vamos. Los cinco llevan una odisea detrás. Y yo no sé, vamos, el futuro que le espera. Bueno, el futuro inmediato es están absolutamente convencidos de seguir con la huelga de hambre hasta el final, ¿no? Al final dicen que, o sea, dicen que si se tienen que morir aquí, se mueren, ¿no? Y yo creo que, en fin, ya llevan muchos días, no creo que falte mucho para que los tengan que llevar a un hospital y no sé, no quiero ni pensar que el fin de esto sea como se anuncia, ¿no? Como anuncian por allí también los políticos, ¿no? No vamos a hacer ante las presiones que ejercen los inmigrantes y tal, que sea deportarlos. Ya sería, vamos. No sé, bueno, todos... pero ¿qué se puede hacer? Pues ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede? Que no sé. Bueno, vamos a intentar... Hacer. Después de estar haciendo una huelga de hambre tanto tiempo, de estar aguantando y de las denuncias que se han puesto y de las... ¿Qué se puede hacer? A ver si se te ocurre algo. Pues bueno, de entrada vamos a coger esta grabación y hacerla llegar al máximo número de personas a través de internet. Vamos a ver si hacemos un comunicado, un texto. Seguro. Y lo firmamos, por lo menos yo creo que seguramente Médicos del Mundo se anime. El Aula de Solidaridad de la Universidad de La Laguna, la Organización Puente Humano, por lo menos esas tres, rápidamente pueden ponerse en contacto, porque prácticamente están aquí, en esta mesa. Entonces, a ver si lo proyectamos y guardamos el contacto con ustedes. Y el martes próximo retomamos la historia, a ver el martes próximo en qué punto estamos. Volvemos a conectar para ver cómo va todo. Muy bien. Y no olvidarnos que el martes próximo contactamos. No, hombre, muy bien, estupendo. Vale, martes. Venga, a ver qué conseguimos de aquí al martes. Sí, sobre todo, bueno, es importante lo que decís, darle a esto repercusión y que la gente se solidarice con ellos, ¿no? Y que se imponga la razón en este país ya de una vez, ¿no? Porque... Mira, ¿y los medios de comunicación en Melilla no se hacen eco? Los medios de comunicación se están haciendo eco casi a diario del tema, ¿no? Ayer nos anunciaron que hoy habría una entrevista con el delegado del gobierno para, en fin, intentar buscar alguna salida al tema. Y hoy, pues, no se ha producido esa reunión. No, ha llegado por aquí un trabajador de una empresa de trabajo social que trabaja para el gobierno, en algunos sitios le llaman ONG también, y ha dicho que para... Bueno, hay ONG que trabajan para el gobierno, son empresas que ganan dinero y yo comprendo que son necesarias también, ¿no? Pero bueno, un tipo de empresas de... ¿no? En fin, y diciendo que si quieren hablar con el delegado del gobierno, primero tienen que dejar la huelga, ¿no? Hace un mes se planteó una situación igual. Había un grupo de inmigrantes de Bangladesh en huelga de hambre. Esta misma organización planteó lo mismo, dejar la huelga de hambre y se estudiarán vuestros expedientes, tal. Se estudiaron los expedientes y 61 personas fueron deportadas a continuación. Entonces, claro, estos chavales que están aquí ahora no le dan ninguna credibilidad a ese tipo de historias, ¿no? Cuando llegan y las repiten otra vez en la misma película, oye, iros que os vamos a estudiar el expediente, claro, los vaya a mandar a Bangladesh, los vaya a mandar a India, ¿no? Y a Argelia, ¿no? Y no quieren, ¿no? Bueno, y no pues... quiere. Y entonces, pues, el delegado tampoco quiere reunirse con ellos. Venga, ponemos a funcionar las cabezas, pedimos apoyo a la gente que pueda llamarnos al 922-63-38-48, 63-38-48, y nos emplazamos de aquí al martes a conseguir algo, por lo menos a no dejar de intentarlo, ¿no? Pues muy bien, claro. Sí, mira, nosotros hemos quedado aquí, hemos abierto un blog que informa sobre el proceso de huelga, ¿no? Aquí en Melilla. ¿Es este que nos dio Remigio? A ver. Sí, a sí. Ver, tecleando en Google Frontera Sur, Melilla Frontera Sur. Saldrá el mismo. Lo tenemos, Melilla Sur. Perdón. Blogspot.com. Sí. Venga, pues quedamos entonces a escucha y creo que Remigio nos tenía que contar una cosita más. Pues sí, espera que Remigio está por aquí hablando y hay un montón de gente. A ver si lo encuentro. Además, chiquitillo, en lo plena conocen, actividad, ¿no? En plena actividad ahí en la Plaza de España, Melilla, la huelga de hambre. José, que nos invita a visitar este blog. Y Remigio, que es... Hola, un aquí está Remigio. Sí. Venga, pues Remigio, y antes de irnos, contactar nuevo contigo, que querías contarnos algo, creo, antes, ¿no? Uy, tantas cosas. ¿En qué estábamos? Estábamos... Ah, sí, perdonadme. Os quería contar una cosa, que la gente de Kashmir, no sé si José lo habrá comentado, la gente de Kashmir que han bajado a hacer la huelga, hay ahora mismo en el CETI hay cerca de 200 personas que son... que proceden de India, de Kashmir, ¿no? Pero la gente de Kashmir que han bajado aquí son la gente con menos recursos de toda la comunidad migrante aquí en Melilla. Precisamente son las personas que más dificultades tienen para sostenerse aquí en Melilla en el día a día, ¿no? Las que han tomado la decisión de ponerse en huelga de hambre, ¿no? Vale. Eso es una cosa que quería yo comentar antes, vale. Cuando me preguntaban por qué no han podido aprender y tal. Realmente ellos, a la hora de desenvolverse, tienen menos recursos, ¿no? Ajá. Menos recursos también... culturales... Digamos, ¿no? Claro, a la hora de aprender, son gente más de campo, ¿no? Digamos, son gente que tiene... Pues eso, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba con uno de ellos y me contaba que él... Pues que, por ejemplo, que no conocía lo que eran los preservativos, ¿no? Hasta que vino aquí a Melilla, nunca había oído hablar de cosas así, ¿no? ¿Sabes? O sea, de que realmente son gente que procede de zonas pues que están muy pues muy empobrecidas, ¿no? Y muy poco desarrolladas, ¿no? Pues fantástico, Remigio. La gente de Kashmir en concreto, ¿no? O sea, para que también los entendamos dentro de su complejidad, ¿no? A la gente que están aquí, ¿no? Uh-huh. Tanto ellos están por un lado, la gente de Argelia, y claro, y por eso yo creo que adquiere también más valor, ¿no? La protesta que están llevando a cabo, porque son gente pues que tenéis, bueno, la verdadera ONU se encuentra en Melilla. Hombre, pues la verdad es que sí. Sí, en Melilla, en las laderas del Gurugú, aquí ha habido muchas versiones, ¿no? De la ONU, pero sí, aquí están. Pues te agradecemos el habernos puesto en contacto con una de las verdaderas sucursales de la ONU, donde está la gente normal y no esa gente tan rara que se pone chaqueta y corbata en los encuentros de Naciones Unidas. Y te emplazamos para conectar de nuevo la semana que viene e intentar averiguar algo y hacer algo de aquí a entonces. Muy bien, pues aquí estaremos. Un gran abrazo, Remigio, muchas gracias. Venga, igualmente a vosotros. Salud a todos los que están ahí en la Plaza de España de Melilla. Vale, de vuestra parte. Salud a vosotros. Epa, vamos a ver si entra un poquito de música. Estamos animados, ya bailando, porque, oye, la comunicación funciona. De pronto se producen conexiones y nos enteramos de las cosas, que si no nos quedamos aquí en la ignorancia. Y alguien nos llama por teléfono, ¿no? ¿Hola? Alguien llama. Hola, ¿quién está ahí? Soy yo, soy el hombre de... ¡Hombre! Tu amigo Salva. El acertador de las preguntas de cine. Ese mismo. ¿Cómo te encuentras, Salva? ¿Estás escuchándonos? No, la verdad es que no puedo porque estoy inmerso en examen. Bueno, estamos toda la gente, ¿no? inmersos en exámenes. La verdad es que llevamos una semana y esta es la peor, ¿no? Y la mitad de la que viene, justo antes de irnos a Senegal, terrible, con muchos trabajos y sobre todo cantidad de exámenes. Y bueno, la verdad es que no, desgraciadamente no, ni puedo escuchar la radio y estoy hasta desconectado del mundo, ¿no? Encerrado en la biblioteca y ahora, contra, me acordé antes y ahora bueno, hago un... Gran idea. Entonces, mire, yo, coño, las 9:30. Es decir, que estás en una maratón de exámenes justo antes de que el día 29 cojas el avión para Senegal. Pues exactamente. Tenemos exámenes todos los días y de hecho, bueno, hemos hablado con una profesora para que incluso nos posponga uno para después de... Porque es que, bueno, y la verdad es que, bueno, a mí las neuronas, no sé si tengo neuronas. Bien. Bueno, pero todas se repondrán bien ahí una vez en África. El día 29 viajan para allí 45 personas, la mayor parte de ellos estudiantes de animación sociocultural en el módulo FP de los Gladiolos. Distrito de los Gladiolos. Y Salvador es uno de los encargados de hacer el diario de a bordo, ¿no? El diario del viaje. Uno de ellos, sí. También llevar la parte de folclore, de, bueno, hemos hecho unas comisiones para hacer muestras, ¿no? Sobre un poco... nuestra cultura canaria, yo me encargo de la parte del baile, ¿no? Siempre he sido bastante bailongo y demás, y bueno, pues el folclore me gusta bastante y he tenido la suerte incluso de viajar y exponerlo fuera, ¿no? Incluso en Venezuela, en la península, en partes de Europa, en festivales y demás, y hay intercambio de muestras, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que muy contentos, estamos todos trabajando un montón. Lamentablemente se mezcla esta parte de exámenes, ¿no? Que bueno, que no podemos... evitar, pero a su vez eso, mezclándolo con, con la ilusión del trabajo diario ahí para, bueno, para ir para allá, ¿no? Y contra muchas ganas, de verdad. Y mira, Salva, ¿tú conoces el trabajo a través de tus ojos que ha hecho Médicos del Mundo con las escuelas de Mauritania? En parte, pero muy poco. Uh-huh. Pues aquí hay dos personas que han estado trabajando en ello al máximo. ¿Sí? Y que hace muy poquito presentaron en una gran reunión con tres personas, porque Beatriz también estuvo en ello, por lo que me dicen ahora. Vale, y estuvieron presentando el trabajo en general y vinieron gente de todos los institutos y colegios afectados, incluso desde Mauritania, perdón. Sí. ¿Eso fue qué día? Pues hace muy, muy poquito que acabamos de clausurar todo un proceso educacional y antes de que Rafa me pusiera en contacto contigo ya estaba pensando en hacerle señas para poder hablar contigo porque... ¡Qué guay! Sí, porque el Instituto de los Gladiolos ha sido uno de los centros muy comprometidos con el trabajo. Y una de las actividades al festival, una actividad muy, muy linda, que fueron dos cuentos sobre el agua. Y bueno, para explicarte así brevemente lo que ha supuesto el proyecto, ¿no? Y la significancia, ¿se dice? ¿Y la significancia? La significancia que tiene, ¿no? Bueno. Sí, bueno, hace como 3 años comenzamos con esta experiencia. Al principio fue una experiencia piloto, chiquitita. Y por lo general, tradicionalmente, habíamos hecho educación para el desarrollo en los países del norte, lo que llamamos nosotros los países del norte. La educación para el desarrollo que hacemos es contemplar la perspectiva de género, la participación ciudadana como desarrollo social. Ajá. ¿Tengo tiempo? Sí, Rafa, sí, sí. Me estoy enrollando. ¿Tienes? Todo el tiempo del mundo. Gracias. Es más, el tiempo ha dejado de existir. El tiempo ha dejado de existir. No, y más allá. Porque... No, es que me emociona, la verdad, cuando empiezo a hablar de educación para el desarrollo. No, pues adelante, porque de eso es de lo que va el rollo, de eso es lo que va Salva y toda la gente que va para allá. Claro, es... claro, y como los de la Diola ha participado. Habla y se emociona y se. Sí. Bueno, pues genial, o sea, no hay que cortar a la sala. Sí, o sea, sí, como los de la Diola ha participado en el proyecto, pues me das pie a comentarte un poquito, ¿no? La experiencia. Habla lo que haga falta. Mira, lo que te iba comentando, tradicionalmente, nosotros hacemos educación para el desarrollo en lo que llamamos los países del norte y ahí contemplamos factores internacionales como la deuda externa o las relaciones de intercambio desigual entre los países del norte y los países del sur. Contemplamos la perspectiva de género en el sentido de buscar la equidad entre hombres y mujeres en cuanto al desarrollo social, político, económico, participativo. la participación ciudadana como desarrollo social. Hablamos también del medio ambiente como fuente de salud, los derechos humanos. Son como 6 temas, no sé si se me queda alguno. Creo que también los procesos de comunicación, que tan importantes son, y de hecho estamos aquí, y es el motivo de que estemos aquí es la comunicación y el diálogo que se establece entre pues el que comunique y el que escucha, ¿no? Y en concreto, ¿esto significa que hay un mismo tema que se trabaja en 2 escuelas al mismo tiempo? Claro, ahí voy. Una de allá y una de aquí, ¿no? Claro, el tema es que por lo general hacíamos ese tipo de trabajo en los países del norte y Médicos del Mundo llegó un momento que dijo, basta, muy bien que hagamos este trabajo aquí en los países del norte con las escuelas de Canarias, porque estamos en Canarias, y tratemos de concientizarnos sobre todos estos factores de los que hemos hablado. Pero como experiencia piloto, nos dimos cuenta que era importante también hacer ese tipo de trabajo en los países del sur. En este caso, como Médicos del Mundo trabaja con Mauritania, pues decidimos desarrollar ese trabajo en Mauritania. Y empezó como una experiencia chiquitita y ha terminado, se ha clausurado, trabajando con 26 escuelas en Nuadhibu. Aquí tengo a mi compañero Mini incansable. Y Bea, la nombro luego porque Bea me ha ayudado, pero aquí en Canarias, y Mini ha sido mi compañero en Nuadhibu, en Mauritania, que gracias a él pues ha salido el trabajo como ha salido, ¿no? Bueno, Salva, tú no pudiste estar, ¿no?, entonces en la presentación que hubo en el auditorio. No, yo estuve el otro día en una charla que se hizo en la Universidad de la Facultad de Geografía sobre Luga, precisamente, del el sitio donde vamos a ir, que creo que le hacía la Casa de África. Ajá. Y la verdad es que, bueno, estuvo bastante interesante. Bueno, pues están emplazados, ¿sabes?, Médicos del Mundo, la Casa de África, Benmajek, para celebrar aquí el día 31 de mayo, el sábado 31 de mayo, bueno, un encuentro conectado con el de ustedes. Lo veremos vía satélite, ¿no? Vía satélite no, será vía internet. Estaremos en videoconferencia Geneto con Senegal. A lo mejor también puedo estar en videoconferencia con Mauritania. ¿Quién sabe? Sería genial. Lo intentaremos, ya que está aquí la conexión. Estaremos nosotros por ahí, ¿no? Sí, con ustedes estaremos todo el día emitiendo por la radio, en videoconferencia, ellos, bueno, ustedes reunidos con unos 100 y pico, 200 alumnos de español de la región de Luga. Y bueno, es oportuno que conozcan, y a través de ti, ya que estamos ahora conectados, ¿no?, en qué consiste esto que han hecho y a ver cómo se ha vivido, cómo lo vivieron sobre todo la gente en Mauritania. Mini, ¿cómo vivió la gente en Mauritania este proyecto de comunicarse con escuelas de Canarias? Este proyecto, como dice Ana, es un proyecto que entra en el cuadro de interculturalidad entre población de Mauritania y español a través de las escuelas, porque a través de las escuelas hay la población de los dos países. Por lo que niños y maestros son la base de todo. Y la gente de Mauritania está muy contenta porque encuentra una nueva cultura, una nueva civilización, una nueva vida por ellos. Y entiende bien lo que hay y se ayuda mucho a los varios proyectos que se derrulan en Mauritania, según Médicos del Mundo, otros ONG, porque ayuda mucho a desarrollar el país en general. Pero bueno, a mí me gustaría decir que uno de los objetivos era el encuentro intercultural, y con este trabajo se ha profundizado en tu propia cultura, tanto la gente de Canarias ha profundizado en su propia cultura como en la cultura mauritania, y en Mauritania se ha profundizado en la cultura mauritania y en la cultura canaria para que se dé ese encuentro, que era uno de los objetivos. Pero el objetivo principal también ha sido cómo vemos el agua, qué problemas hay sobre el agua. En Canarias estaba relacionado con el cambio climático y aspectos que tenían que ver con la desertificación, y un poco para entender las problemáticas de los países del sur se estudió la deuda externa. Ajá. Y yo quiero decir que aquí me emocioné porque no quiero dejar de nombrarlo, ¿sí?, porque... Ajá. La verdad que me impresionaron los trabajos de Mauritania y todos los de Canarias. Pero si tuviera que recalcar 2, en Canarias me emocionó uno de los trabajos que... La idea era que los niños hicieran un cómic, se les daba una tarjeta, eran como 10 tarjetas ordenadas. Cada tarjeta representaba un dibujo. Y todos los dibujos en conjunto hacían un cómic. A nosotros los adultos nos cuesta entender qué es eso de la deuda externa, pero cuando tú ves que los niños empiezan a conocer la deuda externa y te lo expresan a través de los dibujos, es cuando se te rayan los ojos. Okay. Y nos llegaron los dibujos, nos llegaron el cómic y pudimos ver cómo niños de 14 años podían entender el problema de la deuda externa. Qué grave eso, ¿verdad? Muy grave. ¿Y el trabajo de Mauritania? Y el trabajo que nos emociona de Mauritania es como está centrado más en prevenir enfermedades que están vinculadas al agua, relacionadas con el agua, como por ejemplo la diarrea. Decirte que cuando nosotros empezamos este trabajo había un brote de cólera, esta tarde lo estuvimos nombrando, por ejemplo, y cuando nos llegan los murales, que son un escrito, que dice lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño. Simplemente eso, ¿no? Que puede evitar la muerte de... Son unos 5.000 niños que mueren al año por culpa de la diarrea y por... 5.000. Sí. 5.000 niños mueren por culpa de la diarrea, sí. En Mauritania. No, en Mauritania no. A nivel internacional salieron los datos en lo... En África en general. No sé ahora mismo, no recuerdo la página web. Pero cualquier página web que tú pongas, te vienen los datos de... creo que está en el PNU, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cualquier. Claro. Venga, entonces, era un trabajo sobre esa cuestión, ¿no? ¿Qué hay que hacer para no coger una diarrea y correr riesgo de morirse, ¿no? Sí, sobre todo eso, está relacionado, el agua también lo vinculamos a aspectos religiosos, aspectos sociales, aspectos históricos, políticos, económicos. Es cómo los niños pueden ver el agua, pero relacionado con todo su entorno, todo su mundo, ¿no? No solo en el medio ambiente, sino todo, la política, la economía, la sociedad. Bueno, Salva. Dígame. Ustedes van a beber ahí mucha agua embotellada. Sí, lo sé, ¿no? De hecho... En el cuaderno de campo que comentabas antes, uno de los factores que puse yo, importante, ¿no? Me tocó más la parte, la que elegí yo, ¿te acuerdas que el otro día estamos hablando por teléfono? Te preguntaba sobre las recomendaciones del viajero, incluso le mandé un correo que me respondió Pili, que al final no me dijo nada, por cierto. Pero bueno, le di a Adrián unos papeles para ti. Sobre la información, si había hablado con Sanidad y demás, pero bueno, que sí, ya estuve buscando en internet. Y claro, lo que recomendaba mucho a la gente era el tema del agua, ¿no? De tener mucho cuidado con beber agua que no fuese embotellada o bañarse en X sitio. Lavar los alimentos. Por supuesto. O comerse los hervidos, ¿no? Bueno, aquí está Billy, que sabe más de estas cosas que de lo que puedo saber yo, ¿no? Y se mantiene ahí callada al otro lado. Se mantiene calladita. Preparando la música que nos pondrá en breve. Pero también hay otra persona aquí que ha sido arrebatada por el agua como concepto educativo y se llama Beatriz. ¿Cómo te metiste con esto, Jepi? No se encuentra ahora mismo, a lo mejor aparece dentro un rato. No, a ver, ¿cómo te dejas tirar por estos hippies de Médicos del Mundo, Beatriz? Era un poco hippie yo antes también. Yo era hippie antes. Sí. Entonces ya lo tenía. ¿Y? Bueno, mi andadura con esta gente empezó hace poquito, bueno, el año pasado, a través de una beca de cooperación. Y nada, a través de esta beca pues pude trabajar 3 meses en terreno, en Mauritania, en Adibú. Y hacer la experiencia genial y nada, estaba muy atenta conocí este proyecto y estaba atenta, bueno, a que viniera esta delegación de profesores y alumnos de Nodibú, porque crean, ¿no? Pues al trabajar y vivir allí pues se crean unos lazos y bueno, aquí estoy colaborando en lo que puedo y nada, el tema me atrae mucho también. ¿Fuiste a Nodibú? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 3 meses viviendo y trabajando en la sede de Médicos del Mundo en Odibú. Y... Se hace mucho ruido, es mejor no tocarlo mucho. Perdona. Sí. A ver, es que estábamos controlando los micrófonos. Disculpen, amigos y amigas que están conectados a Radio Geneto. Estamos siempre también trabajando con la técnica. Y esto es un proceso. Entonces... Estuviste 3 meses en Nodibú. Y eso es una experiencia ya de por sí, imagino, sí. ¿No? bastante. Yo estaba escuchando a este chico ahora que se va para Senegal y la verdad es que genial, porque va a aprender un montón de cosas. La experiencia, bueno, eso no lo va a aprender en ningún libro, en ningún sitio. Y nada, que aproveche todo lo que pueda aprovechar, que seguro que... Toma nota, ¿eh? No, la verdad es que yo voy en plan esponja, ¿no? Uh-huh. A absorber ahí y aportar todo lo que pueda, y todos mis compañeros sé que también. Uh-huh. Entonces, la verdad es que tenemos unas ganas terribles, el proyecto es muy bonito, nos ha costado muchísimo, sobre todo los medios económicos. Al fin y al cabo somos estudiantes y la verdad es que pues digamos que no lo hemos tenido que financiar prácticamente nosotros, porque no, y eso que hemos hablado con empresas, organismos y demás, que no nos han apoyado, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Uh-huh. Muchos se quedan atrás, desgraciadamente, precisamente por esos temas, pero que bueno, vamos una tropa importante para allá y bueno, espero que traigamos un baúl con muy buenos recuerdos. Y, bueno, y los que no pueden ir, tienen que venir aquí para estar en videoconferencia con ustedes, para ver vídeos y mensajes de la gente de Médicos del Mundo, de Benmajec, de la Casa África, pues sí, de Puente Humano, de Radio General, y de fiesta ese día, conectados, vibrando con Senegal. La verdad que sí. Rafa, que te tengo que dejar porque debería seguir Venga. Estudiando. Salva, te dejamos seguir estudiando y te agradecemos. No, chico, pasa que me da palo porque llevo dos semanas que no puedo pasar. Salvador. Pero es que estamos, pero de verdad que es súper a tope. Voy a intentar la semana que viene, que bueno, que ya hemos terminado, justamente el martes, que vayamos una representación importante para allá, que va a ser el último programa antes de irnos a Senegal, y bueno, yo qué sé, que salga un programa interesante y divertido, ¿no? Salvador, mira, una cosita, no te vayas sin prometernos una cosa. Dime. ¿Nos vas a traer los resultados y vamos a poder verlos nosotros por aquí? ¿A traer resultados audiovisuales, no sé, lo que vean ahí, mostrándolo, y así a través de los ojos de ustedes también poder ver un trocito de Senegal? Será. Seremos vuestros ojos ahí. ¡Qué bueno! Pues gracias, no, Salva. Será eso, pues hacer, que hayamos cámaras y demás, y hacer algún montaje guapo con música y demás de todo lo que hagamos. Muchas ideas, ¿no? Lo importante es que incluso nosotros hemos conectado por teléfono con una gente de Casilla Teatro Social, con el Bar Penches, Rafa, efectivamente. Uh-huh. Me corrige, y bueno, le planteamos incluso hacer no se me ocurrió a mí o a alguien del tema de hacer un teatro conjuntamente, ¿no? Ellos con nosotros y demás, y si podíamos grabarlo. Qué bueno. Bueno, claro. Todo eso, si sale, pues genial, y te prometo que bueno, que lo verás. O lo que sea, algo seguramente. Salva, entonces el martes próximo sí pueden estar aquí tus compañeros y tú, ¿no? Tú sabes que yo estoy allá a muerte. Pues venga, entonces vamos a hacer una cosa. El martes traemos aquí un periódico, muchos ejemplares, para llevárselo para allá. Un periódico muy especial que va a ser un periódico tricontinental. O pentacontinental. Algo así. Venga, un abrazo, Salva. Oye, un abrazo muy fuerte a todos. Buen estudio. Que me alegro de haberles conocido, y bueno, que espero verles cuando vengan allá y compartir experiencias. Ya verás qué fiesta el día 31. Venga, un beso muy fuerte, y otra Pili que está ahí detrás, ¿vale? A ver, aquí está, estaba con ganas de preguntarle a Beatriz si había bailado en Mauritania, pero creo que alguien entra por teléfono para eximirle de esa pregunta. ¿Quién está al teléfono? ¿Quién va a estar? Buenas noches. Hombre, ¿cómo va eso? ¿Eh? ¿Cómo va todo? Aquí, sentadito frente al portátil. ¿Qué novedades tienes? Novedad ninguna, pues ahora, para decirte la verdad, pero aquí estamos tranquilitos, pues, novedades, así esta semana me dan el coche. Ajá. Y ahí vamos escapando, más o menos. Bueno, pues si la gente no lo sabe, estamos hablando con el mago de los cables, de las conexiones y de las emisiones, Ángel, que pues es un puntal que está aquí en Radio Geneto haciendo posibles muchas conexiones. Ángel, ¿sabes que el día 31, el sábado 31, vamos a montar una buena aquí? O sea, no tengo toda la información, pero me he enterado de algo. Vamos a darte la información completa, entonces. ¿Eh? Vamos a darte la información completa. Venga, tenemos un... Vamos a hacer videoconferencia con un montón de pibas y de pibes de Tenerife que van a estar en Senegal ese día, el sábado 31. Entonces hemos convocado a sus familias para que vengan aquí y vean que los negros no se están comiendo a sus hijos. En primer lugar. En segundo lugar, que las negras y los negros también bailan, cantan, comen y hacen cosas junto con sus hijos sin ningún problema y en total paz. Y entonces vamos a proyectar vídeos y demás, pero queremos que además de estar conectados a través de la radio, que aquí abajo en el salón se vea en videoconferencia a la gente que está allá reunida, que va a ser un montonazo de gente, unas 200 o 300 personas. Te hago a ti una pregunta. Dime. ¿Y el rastrillo? El rastrillo es a las 12, ¿no? ¿Eh? A las 12, a mediodía. ¿A las 12 al mediodía? Claro. Bueno, como tú quieras. ¿No es esa hora el rastrillo? Si empezamos a las 12, terminamos a las 2. No hay problema. Nosotros, el tema de las conexiones es más bien para la tarde. Ajá. Para la tarde. Por la mañana hay aquí un encuentro para gente joven, animado por los chicos de los gladiolos que no pueden ir de viaje, animadores socioculturales, para chicos de Geneto, de otros lugares de Tenerife, también para menores inmigrantes que vendrán, y para hacer juegos ahí interculturales. Luego el papeo, que vamos a tener aquí un señor chef haciéndonos un papeo buenísimo. Y luego a las 4 estará gente de varias organizaciones, de BenMajec, de Médicos del Mundo, de Puente Humano, me olvido alguna, de Casa Dominicana, y haremos un repaso de la cooperación en Senegal y de las experiencias de contacto y de comunicación, y luego ya a eso de las 6-7 empezamos las conexiones a saco, ¿no? Con la videoconferencia. Y parece que hay alguna radio en África e incluso en la península que quieren sumarse a la fiesta y participar. ¿Cómo lo ves, Ángel? Bueno, bastante bien y eso. Como has dicho, con perdón, la moverse el culo y eso, que todo eso va a salir bien. Claro, eso va para adelante. Entonces, bueno, nada, aquí en todo lo que podemos contar contigo sabemos que es una suerte que tendríamos. Tenemos que estar allí porque si no, ahí tengo yo muchas faltas. ¿Sí? Tenemos el escenario, ponerlo a punto, los ordenadores, las proyecciones. Hace falta un portátil de esos que tienen una buena tarjeta de sonido. Y si no, bueno, ahí tirando, nada, yo sé, que... Yo sé dónde va los tiros tuyos. Tú sabes que aquí va a haber buena comida, ajá, va a haber buena música, y si te sumas a la fiesta... aparte de que seguro que arrimas el hombro, te lo vas a pasar bien, yo creo. No, tú sabes que yo siempre me lo paso bien, como tú sabes cómo soy yo y no tengo ningún problema. Venga, pues Ángel, a ver si se arregla pronto los problemillas técnicos del coche, y te vemos surcando las carreteras de Tenerife en breve, ¿no? Eso espero. Pues nada. Un gran abrazo. Lo mismo te deseo. Suerte. Pasamos con la realizadora, por favor. Pasamos con la realizadora. Bueno, ya se nos acercan las 10, pero seguramente continuemos un poco porque no creo que quepa en pocos minutos lo que Beatriz nos tiene que contar de la música y del baile en Mauritania. ¿Qué pasó allí? A ver. Bueno, Mauritania es un país que sorprende porque a medida que vas bajando, te vas acercando al río Senegal, pues la cosa va cambiando, hay mucha diversidad cultural. Y el baile, en concreto el baile senegalés, pues, no, bueno, de hecho nosotras estuvimos yendo a clases de baile senegalés y qué va. Nosotras decíamos que los senegaleses, bueno, tenían alguna parte del cuerpo que nosotros no teníamos porque se mueve muy mucho. Es un baile muy caliente. ¿Y entonces estuviste aprendiendo bailes senegaleses? Bueno, lo intentamos. Lo intentamos, sí. ¿Y va, y sigues practicando aquí en Tenerife? No. Ah, pues hay que empezar a hacer clases aquí en breve, ¿no? El sábado 31 vamos a hacer una pequeña clase de bailes. Ah, de bailes del mundo. Y a ver si también introducimos algo de baile saharaui. Saharaui también. Muy bueno. ¿Cómo se baila? A ver si tiene el micrófono encendido. Pili, ¿tienes el micrófono tú? Sí, sí, sí. Sí, a ver. Ah, Mini, ¿cómo se baila en el Sahara? Se baila como casi como... Ahora tenemos el micrófono, venga. Y baila como bailan los mauritanos, casi cerca. Con la melfa y tarra hace muchos movimientos de para bailar. Muy y amplios, ¿no? Sí, sí, sí. Se despliega toda todo el cuerpo, toda ropa y todo el cuerpo también. Y las mujeres bailan más, mejor que los hombres. Las sí. Mujeres bailan mejor que los hombres. Sí, sí. ¿Y qué, bueno. ¿Cómo se vive la realidad del Sáhara en Mauritania? ¿La gente sabe lo que ocurre en el mundo de los saharauis, en los territorios ocupados, en los territorios liberados? Sí, sí, sí, con los medios de información, con por satélite, en internet, en todo medio, la gente sabe que pasa en todo lado del mundo y casi este lado la gente está muy preocupada de las cosas que pasa allí en lo bueno, para mí dice la zona ocupada y para otros dice Marruecos y para otros dice Sahara, pero para mí dice la zona ocupada, la zona ocupada, ¿verdad? Sí. Que no sé si, bueno, tú tienes familia, toda tu familia está en Mauritania o seguro, está repartida. Sí, todos los saharauis tienen familia repartida en varios países, pero especialmente entre Marruecos y campamento de refugiados saharaui y Mauritania. Y hay otras familias que tienen se separan entre también España y Francia y Bélgica y eso. Y ahí encontraste a mucha gente en Mauritania, porque en Mauritania no hay solo gente de Mauritania, hay gente inmigrante de muchos lugares del mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué amistades hiciste ahí en Mauritania? A ver, cuéntanos. Bueno, muchas amistades. Tuve la suerte de viajar con una compañera que ya había estado allí antes. Uh-huh. Le doy saludos de aquí a Dara, que no ha estado aquí. Saludos, saludos. Y bueno, ella ya tenía una red de contacto, una red social desde la vez anterior que había ido. Y bueno, gracias a ella pues conocí gente allí. Y bueno, no sé. Bueno, sí, en Mauritania vive mucha gente, varias gente, no solo los mauritanos, los europeos, sí, por ejemplo, y los subsaharianos. Mucha gente subsahariana llega a Mauritania para trabajar también, para, ¿no? Para trabajar y para ir a Europa, con pateras también. Es una puerta de las puertas que está abierta a Europa y que está cerca de Canarias, y por eso es un lugar muy estratégico para la gente que piensa a ir a Europa. Y hay varias gente, hay mucha gente. Y cada colectivo tiene sus culturas, su religión, su costumbre de vida y eso. O sea, solo hablando de la gente que ya vivía en Mauritania, tenemos a los Pular. Las étnicas que existen en Pular, los árabes, los Pular, los Wolof y los Soninké. Son cuatro razas, cuatro étnicas que viven en Mauritania. Y cada parte tiene, todos en general son musulmanos. Pero y luego hay los Bidani y los Harati. Los Bidani, en los árabes sí hay Bidani y Hartani, sí. ¿Y Hartani? Sí, se llama negro árabe, sí. Y luego hay mucha gente llegada desde Congo, Costa de Marfil, Senegal, Mali, Sierra Leone, Centroáfrica, Gambia, Gabón. Que trabajan en la construcción, en los taxis, en la pesca. Varias cosas, sí. No es un país tan pobre en recursos, Mauritania, como en principio la gente piensa, porque en principio uno ve, es un desierto muy grande. No es así. Mauritania es un país muy rico, como el norte de África todo, como Marruecos y como Argelia, pero como que dice antes de empezamos, hay la mal gestión en toda África, en todo el mundo, de que el tercer mundo. Porque tenemos ahí hierro, ¿no? Tenemos hierro, pesca, últimamente petróleo. ¡Qué miedo! ¿Hay petróleo en Mauritania? Hay petróleo, sí. Empieza a salir, sí. Casi dos años. ¿Y desde que hay petróleo no han cambiado cosas en Mauritania o sí van cambiando cosas? Hasta ahora no cambia muchas cosas. Cambia mucho a nivel político, que hay un poquito. Sale una nueva versión de la democracia, de la democrática en general. Sale una nueva versión, le dice yo nueva versión como película o algo así, porque la democracia en la mayoría de los países africanos vienen de América y de comunidad europea, pero para la gente, los mauritanos, ahora dice que mejor que antes en la tema política. ¿En el tema político? Sí, pero en la tema económica casi el mismo. ¿Crisis económica también? ¿Hay dificultad para comprar la comida en Mauritania? Sí, últimamente hay un aumento de precios de todos los alimentos y ahora hay un programa de solucionar el problema. Tenemos al teléfono, creo que a una persona muy querida. ¿Está ahí Fernando? Sí, por aquí anda. Fernando, bienvenido a Irradia. Hola, gracias. Andamos. Yo también os quiero mucho, ¿eh? Estamos ahí entrando y saliendo. Hemos estado durante casi una hora prácticamente en Melilla a través del tentáculo de la pulpería. Qué bueno. Remigio. Le agradecemos muchísimo la conexión que ha favorecido y ha ocurrido algo bastante mágico. Y es que nuestro querido amigo Mini, que es de Mauritania y que está aquí en el estudio, ha hablado con Remigio y con los inmigrantes que están retenidos ahí, argelinos, y ha descubierto que en Melilla está retenida gente que él conoció en Mauritania. Sí. Pero gente, bueno, cuéntaselo tú, Mini, porque esto es un flipe. Sí, por casualidad hablamos con un argelino que está en el centro de Melilla, eso. Y me dice que hay gente de Kashmir y le pregunté sobre esta gente porque creo que seguro que escucha sobre un barco que se llama Marina 1. Sí. Casi un año eso. Claro. Habla con gente de este barco de Marina 1 que están todavía en el centro de detenido y de Melilla. Ajá. Sí. Por casualidad, que creo antes creo que todos son libres en Europa, los 23 que... Y para mí, trabajo con Médicos del Mundo en Mauritania, especialmente trabajo en el tema de Marina 1 mucho y conozco todo el grupo. Sí. Y lo encontré, habla con ellos y eso. Sí. Tremendo. Yo no estaba escuchando el programa, pero me alegro un montón de que sirva para eso la conexión así. Uh-huh. Bueno. Bueno, nos demuestra que no estamos tan lejos, ¿no? Y es un poco lo que intentamos entre Rafa y Radio Contrabanda y desde allá. Pues la idea es esa un poco, ¿no? Intentar que estas radios sean un puente que comunique pues esta realidad que existe en distintos sitios del Estado español, ¿no? Uh-huh. Ahí vamos, ahí es lo que... hacia donde hemos empezado a caminar, yo creo. Que bueno, nos costará un poquito, porque estas cosas son difíciles también. Sí. Bueno, este programa hoy, Fernando, lo hemos empezado dirigiéndonos a las personas que están retenidas en centro de internamiento de Olla Fría. Saludos a mí que son a Olla Fría, retení, porque tenemos cobertura sobre el centro de internamiento de Olla Fría. Me comentabas eso y ojalá que nos puedan escuchar desde dentro y que utilicen esta herramienta que tú les estás brindando, ¿no?, de comunicación. Bueno, todos, aquí Radio Geneto, 922-63-3848. Cualquier persona que tenga un familiar en el centro de Villafría, desde el centro de internamiento de Villafría quiera comunicarse, puede hacerlo. Y hemos dado una información que creo que es importante para ellos también, que es lo que está ocurriendo en Melilla, gracias a Remigio. Y bueno, el tema es ahora conseguir que este canal tenga más estabilidad, ¿no? Que tenga estabilidad y que la gente que está retenida en Olla Fría y en los centros de internamiento de La Verneda, no, de Zona Franca. Zona Franca en Barcelona, sí. De Aluche en Madrid, del resto de la península, ¿no? Sepan que tienen unos teléfonos de contacto y unos horarios en los que hay un programa de radio donde se escucha y pueden hablar. Y recordamos que en esos centros de internamiento la gente no tiene derecho a ser visitada por las ONGs. ¿Sabías, Mini, que hay unos lugares donde las ONGs no podemos entrar aquí en España, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo sabías, Beatriz? Bueno, no. Sí, sí, como por ejemplo yo tengo el mismo caso porque intentar con la ayuda de una gente aquí para entrar al centro este, que está, ¿cómo se llama? El centro Olla Fría. Olla Fría. Y no puede. No se puede. No puedo. ¿Has intentado entrar entonces? Sí, sí, sí. Sí, sí. Como personal de Médicos del Mundo. Como personal de Médicos del Mundo, pero no puedo. Pues ahí estamos. No nos dejan entrar, pero terminaremos entrando. Porque vamos a insistir mucho. Y porque la radio sí entra. Sí. Y esto está entrando ahí ahora. Entonces, solo tenemos que seguir diciendo alto, claro y continuo que pueden conectarse a este. Y queremos aprovechar la oportunidad del viaje de estos chicos que han entrado antes en antena, que viajan a Senegal, para que se sepa en África en qué teléfonos se puede llamar y en qué radios, en qué ciudades. Y podemos aprovechar también que cuando Mini vuelva a Mauritania, que pase también información allí a la gente, ¿no? Sí, sí, seguro. Y hable desde Mauritania. Seguro. Y hable desde Mauritania para la gente que seguro. Está aquí. Seguro. Pero es que ya está todo bastante... Empieza a tomar forma, sí, ¿no, Fernando? Sí, sí, así funciona, ¿no? El boca a boca es lo que difunde más rápido las noticias. Pero también queríamos aprovechar para que Fernando nos cuente algo de México, porque has venido de ahí con un montón de información y hay actividades en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, en realidad yo ya volví hace 15 días, pero bueno, estaba un mesecito intentando conocer un poco la realidad de allí, que la verdad es que en un mes da para muy poco, ¿no? Pero bueno, sí decir que también pues la semana pasada a nivel europeo están organizando hubo un encuentro en Atenas para organizar una campaña de visibilización porque están aumentando pues de una forma bastante alarmante las agresiones a las comunidades indígenas, ya no solo a las comunidades zapatistas, sino también en otros estados como en Oaxaca, pues tristemente, cuando yo estaba allí en México, fueron dos compañeras de una radio indígena, de una radio Mije del estado de Oaxaca, dos periodistas muy jóvenes que fueron ametralladas y asesinadas, pues no se sabe todavía por quién, ¿no? Por un todoterreno con gente encapuchada, esas cosas que pasan y que dan mucho miedo realmente. Entonces, pues bueno, eso, el intentar pues hablar de una realidad que está muy complicada, que está muy difícil y que desde las radios de aquí, desde los medios de comunicación alternativos, pues yo creo que tenemos esta oportunidad de contar lo que está pasando de verdad, porque en los medios oficiales no sale, ¿no? Y es muy difícil. Derechos humanos, y hay una celebración el sábado 31 en Barcelona que tiene conexión con esto, ¿no? Creo que sí, ahora me pillas desubicado. ¿No se celebra algo, alguna cobertura en Radio Contrabanda? Exactamente, vamos a ver. El día 31 tiene que ver, bueno, ya es tradicional, es el cuarto torneo de fútbol que organiza el colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista y lo llaman el torneo de fútbol contra el neoliberalismo y por la humanidad, ¿no? ¡Ostras! ¡Ha reído! ¡Ana ha sonreído! Ya. ¡Se le sale la risa! Entonces, dice, sí. Yo quiero uno. Quiero uno para Tenerife. Allí a ver si extrapolamos la idea. ¿Eh? A ver si nos traemos la idea para acá. Claro, y entonces lo que pasa es que casi todos los colectivos de Barcelona, como el colectivo apoyado a la rebelión zapatista de Barcelona, es un colectivo muy vivo y que está muy en contacto con el tejido social de Barcelona y los movimientos sociales, pues genera que sea un día en el que casi todos los colectivos de Barcelona presentan su equipito de fútbol. Y bueno, desde Radio Contrabanda pues siempre lo retransmitimos en directo. Es el único fútbol que entra en Radio Contrabanda, digamos, porque el fútbol del fútbol más comercial no se habla nunca. Y bueno, pues es un día reivindicativo y festivo también, ¿no? Y muy bonito, en el que se comparten muchas cosas. Pues fantástico. Ese día nosotros estamos aquí en Geneto y vamos a sumarnos a la señal de Radio Contrabanda para emitir aquí un poco de lo que se haga ese día. Y durante la tarde, que vamos a estar en videoconferencia con Senegal, que haremos alguna conexión, por lo menos puntualmente, con Mauritania, con Guinea Conakry, vamos a intentar llevar también un poco de la realidad de América Latina. Beatriz, que es colombiana y regresa a Tenerife después de una temporada ya en breve, hoy está regresando, y a través de Fernando, si se ofrece. Yo siempre estoy dispuesto, ya sabes que a mí me encanta. Genial. Pues ahí haremos para conectar un poquito las tres cosas. Y ahora yo creo que es un buen momento para un poema. ¿Tú te animarías a escuchar un poema? Claro. ¿Qué, Ana? ¿Tú crees que podemos poner una musiquita e ir entrando en trance? Vamos a ver si entramos en trance. Soy amor, muerte y soy vida. Soy sola, fuerte y posible, ah, cielito. Soy tierra, sol y soy brisa. Soy agua. Luna fresca, luna blanca, soy alma. Amada mía, usted contrata la parafernalia, nupcias y casa. Usted ríe, baila, juega, se descasa. Usted vuela, usted viaja, usted sube, usted baja. Amada mía, lunas encapotadas, palos y bullicio, sin agua las rosas, velos en la mirada. Amada mía, verde, verde, verde, verde, desorden, la marea alta. Amada mía, mi quebranto no es más que la víspera de reyes que llevo guardada, sin presente ni futuro de entrega, sin que vengan los magos, sin café, ni París. Amada mía, queda la poesía ilustrada, la noche limpia, y yo, amada mía. ¡Viva la poesía! Uy, se cortó la llamada, ¿no? Bueno, tenemos la suerte de tener una poeta trenzando puentes entre Mauritania y Canarias. Y entre otras suertes de tener a esta gente tan maravillosa haciendo estas cosas, es que nos transmiten también las imágenes en marcha, en movimiento, de pibes en Mauritania. Yo tengo que decir que me encantó uno de los vídeos que presentó Mini y que era una de las actividades que hicieron en Mauritania con el programa A Través de Tus Ojos. Era un vídeo, lo voy a describir brevemente, en el que en una pequeña sala de un colegio había unos niños que se levantaban por una parte y empezaban a cantar algo, se agachaban, otros se levantaban por otra parte, empezaban a cantar, se agachaban, otros hacían lo mismo, luego empezaban a juntarse más, empezaban a cantar y a cantar y más, y al final toda la gente que estaba ahí metida dentro del auditorio empezaban a tocar palmas y a subirse a la fiesta que habían montado desde Senegal. Desde Mauritania. Desde Mauritania, perdón. Estos chicos, ¿nos puedes contar algo de ellos, Mini? De estos jóvenes, estos chiquitos, sí, sí, sí. Estaban cantando una canción en Hassanía. Sí, en árabe Hassanía. ¿Estaba el micrófono funcionando? A ver. Sí, ¿no? A ver. A ver, mira. Sí, sí. Perfecto. Entonces, cantaban en Hassanilla y son de una escuela de Nuadhibu. De Nuadhibu, sí. ¿Y de qué trataba la canción? La canción habla de la agua en general y la manera que puede encontrar el agua en la natura y la contaminación del agua y qué provoca el agua si está contaminada, las enfermedades que provoca el agua contaminada. Y eso es el significativo de la poesía. ¿Y es una canción tradicional o la han creado? No, es creativa. Los maestros que hace esta poesía, esta canción. ¿Crearon la canción? Sí. ¿Y cuál? Juntos con los alumnos. ¿Cómo era el estribillo ese que empezamos todos a cantar? Sí. Sí, algo así, ¿no? ¿Ese estribillo? Sí, es un tradicional que se llama... tam-tam, que lo utiliza mucho los mauritanos para cantar, y es fácil, no necesita un maestro, ni necesita nada, es solamente con la mano, como el ritmo tin-tin-tin, como así. Ajá. Sí. Sí, fue emocionante. Sí. Cuando los niños de Canarias empezaron a cantar la canción. Sí. Con ellos. Sí. Conjuntamente, ¿verdad? Sí. تصور حياة بدون المياه. سي أبر مين. تصور حياة بدون مياه فذاك لعمري والله محال. Eso así. Qué bonito. Pero no puede cantar yo. حياة es la vida y sí. Mía es imagínate el agua. Una vida sin agua, eso no puede ser. Eso la significativa. Imagínate una vida sin agua, eso no puede ser. Uh-huh. Menudo mensaje en una época en la que se privatiza el agua, claro. En la que a nivel global se genera, el agua pasa a ser más cara. Tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos llamándonos para eso, y en primer lugar lo mejor es conectar las niñas. Sí. Así que bravo y chapó, y ánimo y adelante, ¿no? Rafa, yo creo que ya nos vamos y darte las gracias por todo, ¿no? Nada, gracias a ustedes. Sí, bueno, sí, gracias. Bueno, yo me quedaría toda la noche, pero me da que nos van a echar. No, bueno, no te van a echar. Gracias por todo, gracias para Rafael y para Pili, que nos da esta ocasión para hablar directamente a la gente de Tenerife. Y para mí especialmente, que es una casualidad que no puede encontrar en otro lugar, que habla con gente que trabaja con ellos sobre el tema de inmigración y sobre inmigrante. Y después de un año, le encontré un centro de detenido. Es para mí una cosa muy grande, que tiene valor. Bueno, pues estamos haciendo todo lo posible para que la voz tuya de hoy, la de Ana, la de Bea, sí, llegue. Gracias para Radio de Geneto y muchas gracias. Bueno, pues Beatriz, nos estamos yendo, ya se quieren ir. Y Pili seguro que también, yo me quedaba también, la verdad. Pero otro poema, no sé, mil canciones, hay muchas que hacer. No, yo simplemente agradecer también esta invitación. Me lo he pasado muy bien. La radio es un sitio que me gusta mucho porque pasan cosas mágicas como la de esta tarde. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues están invitados a hacer programas de radio aquí también, ¿eh? Mira, Rafa, yo lo más es probable que ustedes hayan leído esto de Eduardo Galeano, pero lo estaba viendo aquí, digo, pues un poema mío más, ¿no? Pero esto de Galeano sí me gustaría, ¿sí?, leérselo. ¿Qué tipo de música te gustaría? ¿O un silencio rotundo? La que Pili se le antoje. Venga, va a pensar Pili para leer algo es muy chiquitito, cortito. Es chiquitito, es la utopía de la que habla Galeano. Y en la que vive Ana Barrios. ¿No? Sí. Te habla de algo conocido, te habla de un lugar donde habitas. Sí, en este es el que me gusta habitar, sí. Un lugar en el que habitamos y en el que invitamos a mucha más gente a habitar. Saludamos a Eduardo también y a Emboche, que es un chico de Kenia con el que queremos hablar. Hoy va a ser imposible, pero vamos a esforzarnos. Es un chico que trabaja de guía turístico en Kenia y que ha conocido a una gente de aquí, de Canarias, en viaje. Él ha aprendido a hablar español solo, sin ningún método, sin nada, y pues tiene muchas ganas de conocer, de ampliar, y claro, como los amigos argelinos que estaban hablando, de prosperar, ¿no? Entonces, lo emplazamos a hablar con él mañana y incorporarlo a la emisión de esta semana de Radio Geneto, y en concreto del programa Irradia. Tenemos esa música ya preparada, creo. Y dice Galeano, la utopía está en horizonte. Camino dos pasos y el horizonte se corre 10 más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.